¿Se entiende, digamos, cuál fue la operación de este? O sea, lo que hizo este autor es tomar distintos teóricos y intentar hacer una clasificación en dos grandes paradigmas de los trabajos que revisaron la relación entre educación y sociedad, ¿sí? De alguna manera, yo eso lo digo en un artículo que hay que escribí, que está en este módulo, en esta unidad. Acá se habla de relación entre educación y sociedad. Nosotros, bueno, podríamos definir, digamos, la sociedad de la educación como aquellos, aquellos trabajos, ensayos, investigaciones que se dediquen desde un enfoque sociológico a analizar la educación. Y acá yo lo que decía en esta introducción del texto es que, de alguna manera, hay autores para los cuales el pensamiento sobre educación, o los planteos sobre educación, no son como trabajos subsidiarios en el conjunto de su obra, como bueno, como secundarios, sino que las mismas cuestiones que dicen y que piensan sobre la acción de los sistemas escolares son realmente constituyen las maneras digamos, son centrales en su manera de entender la sociedad, ¿sí? No es que hay como un préstamo, como una donación desde la sociología a la educación, sino aquello que piensan sobre educación es centrado en la manera como entienden la sociedad. Hay, digamos, autores de distintas aproximaciones y perspectivas a la educación, pero en autores como Durkheim, por ejemplo, la manera como definen la acción de los sistemas escolares y el peso que le dan tiene a la vez un carácter central en sus tesis sociológicas, no es secundario, ¿sí? No es como un análisis de otra, digamos, de otra índole, de un aspecto como acotado a la realidad que no variaría en nada sus posiciones sobre la sociedad. Y este es, como les digo, es el caso de Durkheim, es el caso incluso de muchos de los teóricos de la reproducción. Le otorgan un carácter tan central a lo que ellos entienden que es la contribución de la educación en la reproducción de las características de una sociedad, que no podrían explicar la sociedad en general sin explicar cómo actúan los sistemas escolares. ¿Se entiende lo que quería plantear? Bien. Entonces, me estoy pasando alumna, ¿se entiende? No, porque me escuché igual, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver Ornella. Va, cuéntenme ustedes de qué manera entendieron esto de que nos vamos a concentrar, por supuesto, en el enfoque funcionalista, ¿sí? Pero después presenta al marxista y en la introducción hace referencia a los dos. Bueno, así es. ¿Por dónde pasaría la divisoria de aguas entre funcionalismo y marxismo, según Ornella? La socialización y la reproducción. Bien, un paradigma se basa en el concepto de socialización como central para explicar la función de los sistemas escolares, y el otro se basa en el concepto de reproducción. ¿Qué es mi concepto? ¿Qué es mi concepto? No. Sí, es lo mismo que de manera diferente. ¿Qué más? ¿No? En la utilización del término conflicto, el conflicto en sí. Se diferencian. Claro. Es como que en el funcionalismo el conflicto queda, o por lo menos desde la del conflicto, como dentro del mismo sistema, o sea, no molesta, ¿no? El conflicto, de alguna manera, es pasible de ser suprimido y la sociedad sigue, digamos, funcionando. No es algo que rija que sea constitutivo, sino en todo caso es un elemento presente, pero no... Claro, en cambio con el marxismo es el eje, la sociedad es conflictiva. ¿Por qué? Como naturaleza. ¿Y por qué está el antagonismo? A ver, una por vez. ¿Por qué es constitutivo el conflicto? En tanto haya clases sociales siempre va a haber un conflicto. O sea, el conflicto central de una sociedad de clases es el conflicto de clases. No podemos ver otros conflictos secundarios, que incluso conflictos que atraviesan a las mismas clases, al interior de las mismas clases entre sí, ¿sí? Pero esos serían considerados conflictos secundarios. Ahora, la sociedad se caracteriza por un conflicto que es el antagonismo entre unas clases que se apropian del plustrabajo, del valor producido por otras clases que son despojadas de ese plusvalor. Esa es una noción de conflicto mucho más radical que la idea de conflicto como un mero desajuste, como un problema, digamos, que puede ser superado. Me quería decir, perdón, algo siempre. Separé, pero decime. El conflicto no es solamente inherente a la naturaleza de la sociedad, sino que es importante que se produzca el conflicto para que esta sociedad siendo. ¿En qué? ¿En cuál de la? En el marxismo. ¿Es importante o es inevitable? Inevitable. Es inevitable, no es que está cargado relativamente. Está bueno que haya conflicto para que tal cosa. Es inevitable, al ser inherente, digamos, a la división de la sociedad en clases, el antagonismo entre ellas, es inevitable en tanto subsista ese antagonismo que la, digamos, que la, el criterio, digamos, que la sociedad se rija por ese conflicto, que no sea meramente secundario. ¿Y cómo describen ahora, cómo describen a la sociedad los autores funcionalistas? ¿Desde el funcionalismo cómo se...? ¿Podés volver a preguntar? Porque me perdí justito. ¿Desde el funcionalismo cómo se describe la sociedad? Como un organismo vivo que cada uno tiene diferentes funciones. Sí. ¿Cómo? Como armónica en realidad. Sí, está bastante, digamos, como estable. Se caracteriza por, centralmente por la armonía estable. Por la estabilidad. Por la eficiencia. Me dijeron todos a la vez un organismo vivo. ¿Qué importancia tiene esta idea del organismo vivo en el pensamiento funcionalista, en la forma de aplicación funcionalista de la sociedad? Es que cada parte tiene una función para cumplir. Sí, y yo la parte que anda, lo que funciona, digamos, mal, perjudica al resto del cuerpo. Bien, porque cada parte podría tener una función que cumplir, pero entre sí, digo, yo cumplo mi función, yo hago mi trabajo, vos haces el tuyo, y digo, todos tenemos una función, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No, la importancia de la analogía con un organismo vivo es que las funciones de cada parte de la sociedad son indispensables para el mantenimiento, para la supervivencia del todo social. Es como, digo, y las metáforas, digamos, las metáforas justamente apelando a la sociedad como un organismo vivo, las metáforas biológicas, están totalmente presentes en el texto de Durkheim. Ahora después yo se los voy a marcar si no lo identificaron. La idea sería, si yo, no sé, tengo mal el hígado, puede pasar un tiempo sin que me enferme por completo, pero si sigo sin atender el hígado y el hígado sigue funcionando mal y no cumpliendo su función, va a haber un momento en el que todo el organismo se ve implicado por el mal funcionamiento del hígado. Entonces, digo, es un todo justamente en el que, cuya supervivencia y más aún su crecimiento depende de que cada órgano que la compone esté realmente funcionando, cumpliendo eficientemente, eficazmente su función. Por eso se habla de un organismo completo. Está bien. Con lo cual, digo, aparece una idea del conflicto, si se quiere, asimilado a la anomia. Claro. El conflicto, ¿por qué es anómico? Como alejado de la regla, tiene norma, como alejado de la regla, sin norma. Cuando un órgano, digamos, uno lo puede ver en un sujeto, en un grupo social, pero pongamos un órgano, una institución, imaginemos una institución de la sociedad que se desvía, entre comillas, de lo que por norma, ¿sí?, es la función que debe cumplir, entonces eso representa, es un conflicto, pero no visualizado positivamente ni en términos neutros, como una descripción de la realidad, sino cargado negativamente, porque en tanto esa anomia, esa normalidad se siga produciendo, se está atentando contra la vida del conjunto. Digo, en términos de la, si pensamos en la educación, podríamos decir, bueno, no sé si no recuerdan como presente, como muy presente en este momento en el sentido común popular, incluso mucho en la docencia, la idea de la pérdida de valores. ¿La tienen como escuchada esa idea? Sí. ¿Y qué se dice sobre este tema? Me enseñaron que se dice que, bueno, que todos los conflictos que tenemos hoy en día en la escuela son producto de esa pérdida de valores y que los docentes debemos ocuparnos más de inculcar valores. ¿Y su nombre? María Julia. ¿Y en la escuela solamente tenemos conflictos por pérdida de valores? Es lo que nos pasa la familia. O sea, claro, como una consecuencia de que hay falta de valores en la familia, en la sociedad, repercute en el encuentro de valores. Sí, pero muchas veces se dice. Bien, es una idea como muy nostálgica del pasado, ¿cierto? Está muy asociada a una idealización del pasado. Pero digo, para simplificar este pensamiento, ¿no? Se diría, como la sociedad, digamos, como la educación no está cumpliendo, ni la familia ni la escuela está cumpliendo con inculcar los valores del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, etcétera, la sociedad está mal, la sociedad está en crisis. Porque los individuos no tienen justamente los valores, no tienen interiorizados los valores que son necesarios para que cada uno cumpla su función. Esta idea, digamos, sería, si yo lo paso en términos del funcionalismo, sería la escuela y a veces la familia, por desidia, por lo que sea, por falta de, digamos, por facilismo, podemos agregarle el diagnóstico que quieran, no está cumpliendo su función, por lo tanto si eso sigue así se va a atentar contra el orden social en general, va a trascender el ámbito de la familia o de la escuela, porque la falta de valores hace que cada uno no piense que las cosas se consiguen por el esfuerzo, por el trabajo, que todos no tenemos por qué ser iguales porque tenemos, digamos, capacidades diferentes, etcétera. Se ve como un ejemplo de ese sentido común que está muy muy difundido que estaría, digamos, conscientemente o no, amparado un poco en este paradigma funcionalista, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa como característica de este pensamiento? Y perdón, como corolario, como conclusión, entonces cuando aparece un fenómeno de anomia o un mal funcionamiento de un órgano, de ese organismo vivo, lo que hay que hacer es justamente solucionar rápidamente ese conflicto. La persistencia del conflicto podría ser perjudicial para la supervivencia del organismo por completo. Entonces, digo, en este caso, deberíamos decir, en este ejemplo que yo puse inventado, deberíamos decir, bueno, entonces hay que volver a sistemas educativos rígidos y a una familia, digamos, que inculque valores tradicionales, bueno, para que justamente se restablezca el funcionamiento de este órgano por completo, ¿sí? Si dejamos que el conflicto siga, esto puede atentar contra la sociedad en general. Por eso son importantes todos los aparatos que sean de control, precisamente, ¿no? Esto de lo que es un control desde la ideología hasta un control a través de la violencia física, o sea, alguien que se sale de la norma y está reclamando por un derecho que, visto desde otro lugar, está mal, o bueno, hay que controlarlo. Claro. Sí, podría igual ser, sin recurrir a la violencia, intentar, digamos, solucionar esa anomia, digamos, reasignando funciones a ese órgano que perdió su funcionamiento, digamos. El remedio no necesariamente, por lo menos dentro del pensamiento, no necesariamente el remedio es la violencia, pero sí el suprimir el conflicto lo más rápido que se pueda. Eso sí. Bueno, y después entonces nosotros hemos visto que dentro de este gran, digamos, este paradigma se desprende, según la clasificación que hace Ormela, la perspectiva consensual sobre educación y la perspectiva del conflicto, que él sigue diciendo, bueno, que de todos modos comparte estos presupuestos básicos. ¿Qué dice el punto de vista consensual sobre educación? Relacionado con las funciones de la escuela. Sí, muchas cosas ya las dijimos en relación a la sociedad, son compartidas. Sí. Digo, específicamente en relación a la escuela, que... Y además de ser una contadora de capacidades o de competencias, con sus funciones colaborativas, digamos, de conocimiento, es la encargada de la construcción de las normas sociales. O sea, la educación tiene por función la transmisión de normas, valores, ideas, sentimientos comunes, y por otro lado, la difusión, digamos, de conocimientos, habilidades, la formación competencias. De competencias. Y además asigna roles sociales también. Bien, ¿y cómo asigna roles sociales la educación? ¿Cómo es el mecanismo? De manera consensual. Meritocrática. De manera meritocrática, o sea, no se desconoce que tras el paso por el sistema educativo algunos individuos, por ejemplo, vayan a ser derivados, entre comillas, ¿no?, a ciertas ocupaciones dentro del mercado laboral, y otros van a tener, y otros individuos van a ser conducidos a otras ocupaciones. No se desconoce qué cosa, que haya diferencia social, ¿sí? Pero se la entiende como legítima en tanto está basada en la lógica en el criterio del mérito. ¿Sí? Porque, digo, uno podría decir, bueno, desde este punto de vista somos todos iguales. No, somos todos diferentes, pero esa diferencia está justificada, no es arbitraria. Entonces, como dijo Stella, otra de las funciones, además de la transmisión de normas, de la transmisión de conocimientos, habilidades y competencias, es lograr, digamos, distribuir a la sociedad según los futuros estratos ocupacionales que la sociedad va a necesitar también. Póngase de acuerdo. Perdón. Y decíamos que esa selección que hace de los individuos para, digamos, distribuirlos en la estructura ocupacional es una selección neutra, en términos sociales es neutra y responde solo a cuestiones, a una cuestión técnica, ¿sí? Al mérito, a las competencias, a las habilidades demostradas. ¿Quién agrega a esto el punto de vista del conflicto dentro del mismo funcionalismo? No, el conflicto, lo que le diría es que yo lo tengo que darle ahí. ¿Quién es el sentido del conflicto? No niegan, dijimos, toda esta manera de describir y de entender la sociedad, no la niegan. Pero ¿qué cosa? ¿Qué característica peculiar tiene que la diferencia de el punto de vista consensual? Chicas, allá, las silenciosas. El tema del conflicto como algo bueno, como algo nuevo para el cambio. ¿Cuál sería la particularidad? Habla del control. El control, que entiende que esta transmisión de normas, de valores, no es una cuestión que suceda de manera grata y sin, de alguna manera, sin un mínimo ejercicio de violencia en el que se imponen ciertas, se imponen y se legitiman ciertos valores que representan de alguna manera una, tiene un aspecto coercitivo esta, este proceso. Ahora bien, según Ornelas, se sigue compartiendo toda esta, se reconoce simplemente, como dice Ornelas, que el proceso no es grato y ni es ni sucede naturalmente, que hay un ejercicio explícito de unos grupos en imponer unas normas. Y para los que llegaron, cuando yo no, ya lo había explicado, digo, acá sitúa a Bourdieu, cosa que sería por demás discutible, porque, bueno, es discutible que lo podamos inscribir dentro de las teorías funcionalistas. Lo cierto es que toda su denuncia de la imposición, él denuncia el hecho de que la acción ideológica es una acción, es un, el ejercicio de una violencia simbólica. Sí, sí, sí. Porque, el proceso como ¿por qué dice esto? Porque a través de la acción pedagógica, unas clases imponen su cultura y la hacen ver como la cultura universal, digamos, la legitiman bajo la, el paraguas de, lo, de la escuela, ¿no? Esto para mí es muy difícilmente podría ser, digamos, atribuido al funcionalismo, pero bueno, se la quería remarcar. Es la violencia simbólica, no es la violencia primaria de Mala. Bueno, ¿en qué materia? ¿Por Dios, la pedagogía es esta? Mira, para mí, a ver, la pregunta que haces es interesante. Escuchen un poquito. Para mí lo que dice María Juliana, ¿no? Lo que decimos es interesante porque va a un punto que yo después les quiero todo el tiempo hacer ver cuando veamos teorías de la reproducción. Muchos, cuando ustedes lean las teorías de la reproducción, van a ver de alguna manera explicaciones que en muchos casos, porque uno agarra un pedacito de un libro, o porque uno toma lecturas de los reproductivistas hechas por otros, se suele analizar el pensamiento de los reproductivistas como si fuera justamente otra forma de funcionalismo, pero marxista, ¿sí? En el sentido de que terminarían describiendo que la contribución del sistema educativo es tan eficaz en reproducir la desigualdad que caracteriza a la sociedad, que entonces todo funciona armónicamente. Entonces, cuando muchas veces las teorías de la reproducción, basándose justamente en adherir casi, digo, a la visión marxista sobre la sociedad como caracterizada por una, un antagonismo entre, entre clases sociales, etcétera, etcétera, termina a veces explicando el funcionamiento de una manera tan afeitada como si se tratara justamente, digo, hace muchas veces de pensar en esa visión funcionalista de la sociedad en la que todo, en definitiva, termina funcionando como la sociedad lo requiere. Como que las metodologías se repiten. Si bien no tienen una función filosófica igual, son diferentes, cuando la metodología de aplicación sería más o menos igual. Mira, yo a veces más lo digo a los que, por eso nosotros le ponemos en la biografía a los propios autores, a los autores de la reproducción, no a solamente a los que hablan de aquello. Porque a veces cuando otros los describen, terminan enfatizando lo eficaz del mecanismo de la reproducción. Pero muchas veces, como va a decir Althusser, yo hoy lo voy a trabajar un poco en el teórico, sí, ellos no niegan que la sociedad termina siendo reproducida básicamente a través de muchas veces de la participación de las agencias, las instancias culturales. Pero dicen que aún así sigue existiendo la lucha de clases, entonces no se puede desconocer que sigue existiendo el conflicto. Muchas veces los que pecan de funcionalistas son los que describen a las teorías reproductivistas de tal modo que niegan los matices, que los simplifican mucho, ¿sí? Pero siempre es un peligro, digo, cuando uno intenta explicar de qué modo se contribuye a la reproducción de la hegemonía de las clases dominantes, etcétera, en incurrir en formas de explicación que terminan siendo muy parecidas a las del funcionalismo, como que todo, en definitiva, es todas las instituciones y todos los individuos terminamos cumpliendo las funciones para las cuales fuimos asignados. Así que me sirve tu comentario, porque eso es de alguna manera lo que estaría diciendo Ornella, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de que habla de control y de imposición, termina explicando las cosas de modo que la reproducción es tan eficaz que lo inscribe en el paradigma funcionalista. Bueno, vamos a... ¿Hasta quedó alguna duda de Ornella o algo que quieran agregar? ¿Algún ejemplo? Sociología es lo que quería enseñar, vamos a experimentar esa especie. Genial, ahí va. Hizo un ministro que habla de... Es un juego, es un juego de la... Pedacito de la pizza. Le iba diciendo, si hiciera uno, pierde un turno. Y cada cosa va a escribir. Genial. ¿Tanto le digo que te estás perdiendo de una manera... Pedacito de la pizza. Y a veces, digo, para antes de empezar con... Antes de empezar con Durkheim, digo, y también en relación a algo que me genera tu comentario, digamos, suele ser a veces una especie de defecto de los discursos supuestamente marxistas o de izquierda, no sé. Digo, entender que el cambio, por ejemplo, en educación, pasa solo por un cambio en el contenido, ¿sí? Esto de alguna manera sería otra vez como una especie de atribución de una función, o sea, se mantiene la función, lo que se le cambia es el mensaje. El sentido, ¿sí? Se mantiene la organización, la materialidad de ese proceso, solo que se le pone otro cassette de alguna manera. Bueno, me hace recordar esto que vos decís, ¿no? Esto sería incurrir en la creencia que un cambio lo va a dar solo el cambio en el mensaje, no el cambio en las relaciones sociales, en la forma de organización, en las prácticas que todos los días en las aulas promovemos, formamos parte, reproducimos, ¿sí? O sea que la cuestión no es solo la del contenido, sino la de los medios, la de los procesos. Y eso nos exige, por supuesto, estar mucho más atentos a nuestra propia práctica, no solo a lo que decimos. Bueno, quieren, digo, empezamos con el texto de Durkheim. ¿Qué cosa les llamó la atención o les pareció como familiar el pensamiento de Durkheim? Sí. Si ya lo habían leído. ¿Otros textos? ¿Lo habían leído? ¿Son de Durkheim? Es un autor genial. ¿Otro? ¿Otro? Entremos al grupo que recibe la regla de la física y no me acuerdo cuando dijo tanto. Era uno que hablaba sobre, digamos, el culto laico. Uno hablaba sobre el culto laico. ¿De París? ¿Cómo enseñar? ¿Se puede enseñar? Esa es la enseñanza moral. La enseñanza moral en las escuelas privadas. Ah, se podía enseñar el culto laico. Claro, ¿cómo cambiaban el lugar? El culto laico de la escuela primaria. ¿Por qué tanto? Sí, ahí me quedó grabado así, sí, culto sí, laico. Sí, está bonito. Pero sé que me dice la regla de método sociológico. Yo pude hacer un examen. Bueno. Mira que él hace... Es como muy, muy fácil, ¿sí?, de seguir el caso de Dulce. Esta es una transcripción. Esta es una transcripción de una clase que... De las clases de pedagogía, de los cursos que él daba, ¿no? Digo, tiene todo un, me parece, no, a mí me pareció como una forma expositiva muy oral, muy coloquial, que se iba partiendo y demostrando, ¿no? Porque tal cosa va desechando argumentos para construir. Para construir justamente qué cosa, una definición de educación. ¿Qué tengo que evitar? Ahora, buscar la definición. Yo digo que intenta dar una definición de educación, pero no parte diciendo, bueno, lo que yo pienso de educación es tal cosa. Empieza diferenciándose de qué cosa él no entiende por educación. ¿Y de qué cosa se diferencia? ¿Qué otras maneras de definir la educación? Primero, ¿qué conjunto, qué campo de fenómenos va a inscribir dentro del término educación? ¿Qué conjunto de fenómenos va a decir, bueno, esto forma parte de educación? Porque él parte diciendo esto. No cualquier influencia sobre los seres humanos va a ser considerada por mi educación, ¿no? ¿Qué influencias posibles sobre la forma como somos los seres humanos existen? La naturaleza. ¿Cómo? por ejemplo, naturales, digo, si yo vivo en el medio de la pampa, seguramente voy a tener características bien distintas que si vivo en Corrientes y en Julio. Digo, la influencia del medio, del ambiente. El ambiente ejerce una influencia sobre cómo somos los seres humanos. El tipo de sistema político donde vivimos, si yo vivo en un sistema democrático, seguramente tendré ciertas características a la hora de expresar mi pensamiento, que vivo en un régimen totalitario. Y ¿qué otras diferencias podrían ejercer acción sobre los hombres? Si estamos en una sociedad monogámica, seguramente vamos a ser distintos que si estamos en una sociedad donde se permite la poligamia. Por ejemplo, uno sería muy contento. Entonces, él dice todo esto, ejerce influencia sobre los hombres, pero yo no lo voy a considerar una cuestión. ¿Sí? Es una cuestión de decisión. Él recorta solamente como educación el efecto de la influencia de los hombres sobre otros hombres, pero en particular de un grupo, como vos dijiste. Exacto. Educación va a ser solamente la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Vamos a completar esa definición. Porque va a tener que ver con cómo entiende el ser, el al individuo. Claro, lo trata de una manera social, lo que en realidad hay que aprender, puede educar, pero puede socializar, pasando de ser un ser a un ser social, con una socialización metódica. Claro, claro. Sistemático y metódico, no espontáneo, dejado a las leyes, digamos, del azar. Está bien lo que vos dijiste, porque explica que él recorte la acción de los adultos sobre las generaciones jóvenes, el hecho de que él considera que el individuo no nace social, se hace social. El individuo es un ser asocial, dominado por impulsos egoístas y por tendencias naturales, que son todo lo contrario de las que se necesitan para la convivencia en sociedad. Sí, es como salvaje que la verdad es que no termina pensando. Él habla justamente, él considera al hombre como un homo duplex. Él dice que que en cada uno de nosotros hay, digamos, hay dos: el ser natural, egoísta, y el ser moral, ¿sí? La moralidad y los instintos naturales, digamos. El egoísmo y la actitud para estar con otros y para construir con otros, ¿no? Y habla de un poco... Fíjense, esto es... La sensibilidad es una tendencia egoísta que solo busca satisfacción para nuestra individualidad. La moralidad, por el contrario, se basa en reglas de conducta pasibles de tener carácter universal y persigue fines impersonales y desinteresados. Entre, al ser el hombre, digamos, un homo duplex, existe una contradicción entre su parte, digamos, sus instintos egoístas y su parte moral. Y es esto lo que tiene que recordar la educación, porque la educación, al, digamos, ligarlo a la moralidad y hacer en él, producir la incorporación en él de valores sociales, tiene que de alguna manera generar un sacrificio del instinto egoísta, de la parte más natural que tenemos como seres humanos, ¿sí? De eso digo, si yo, uno lo puede poner hasta, se pone en la cabeza de Durkheim, todas las cosas que nos exige vivir en sociedad son muchas veces reprimir fines personales y tendencias naturales. Digo, yo, no sé, se me ocurre que quiero llegar rápido a mi casa y no cruzo el semáforo, no estoy respetando, digamos, tengo que hacer un sacrificio de mis intereses absolutamente individuales y de mi tendencia egoísta para convivir y respetar una regla que en definitiva Durkheim dirá nos sirve a todos, porque sirve para conservar el todo. Que yo respete el semáforo en rojo es un sacrificio hacia mí, pero es un bien para lograr la conservación del todo, ¿no? drama como... No, como... el concepto de la novia. Bueno, como está bien, es que de alguna manera ninguno hubiera sido socializado, de modo que se ponga entre, digamos, se le ponga el límite al instinto egoísta, y si ninguno, si no hubiera sido fija la socialización, para que a mí me haga respetar el semáforo, o sea, me haga adherir a una norma social, se produce la anomia. O sea, la evitación de la anomia. Se evita la anomia si se dan eficaces procesos de socialización. ¿Sí? Está bien. Pero vamos como por parte, siguiendo un poco la lógica de Lurgen. ¿Qué tipo de definición de educación rechaza? Sí. ¿Alguien puede, con el texto en mano? ¿Qué definición de educación rechaza? La de Kant y la de Mill. ¿Pero qué dice la de...? La de Kant, que el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Entonces cuestiona qué entender por perfección. Está bien, vamos a analizar eso. La educación dice, según Kant, es la búsqueda o el logro de toda la perfección que puede tener cada ser humano. Esto nos parecería bueno a todos. ¿Por qué Durkheim dice que esto no puede ser así? Y creo que por la división social del trabajo, digamos. Porque como cada uno tiene una función, si todos nos perfeccionamos en lo mismo... En todo, no habría profesiones diferenciadas, digamos. Todos serían carpinteros, todos serían rellenos, todos serían maestros, digamos. Claro, no podría funcionar la sociedad porque todos harían lo mismo. Creo que es así, o todos haríamos todo, que no se vaya al extremo, digo. Dice, en una sociedad ideal, imaginaria, en la que todos explotamos al máximo nuestras capacidades de modo de lograr un ser realmente integral, pero integral y en camino a la perfección, esto conduciría al fracaso de la sociedad, a la muerte social, porque existe... No, pero que sea realizable o no es una discusión. Él dice que no es bueno. De alguna manera con esa jerarquía. Con la división del trabajo social. Él dice, existe una división del trabajo social que es funcional porque hace que cada uno se especialice en una partecita de todo lo que necesitamos. Y las funciones son solidarias entre sí, o sea, que todas son necesarias para que se mantenga el todo social. Si yo adhiriera a esa definición de educación, debería, como dice, ¿cómo es su nombre? Marcelo. Como dice Marcelo, desarrollarme integralmente y no me especializaría en una función. Por lo tanto, la lógica en la que se basa la división de trabajo social no requiere este tipo de educación. Requiere una educación en la que hace un piso común, pero que después haga capacitaciones diferenciales. ¿Sí? Como él dice, si todos nos desarrolláramos por completo, no habría quienes se dedican a dar clases en la escuela primaria, quienes se dedican a ejercer funciones políticas, quienes se dedican a romper, a hacer puentes y quienes se dedican a cultivar la tierra. ¿Sí? No habría especialización de las funciones. Bien. ¿De qué otra definición se diferencia? La de Mill, cuando dice que hacer el individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Bien. Tampoco entonces es la búsqueda de la felicidad lo que debe perseguir la educación. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Bueno, por un lado, lo rechaza porque dice lo que es felicidad para uno no es felicidad para otro. O sea, es un término tan subjetivo que nunca puede ser considerado el fin de la educación. Es discutible. Y entonces, después se presenta él mismo otro contraargumento. Pero ¿qué pasa si definimos felicidad como todo aquello que nos hace, que es necesario para estar vivos? él dice ahí tampoco, eso tampoco podemos, la búsqueda, digamos, de la conservación de la vida como individuo, no la podemos, no podemos poner ese como fin de la educación. Porque esto, el estándar de vida es tan variable como, como sociedades distintas hay, como tiempos históricos existieron. O sea, es variable social históricamente. Lo que se define como un piso mínimo para decir, bueno, este es una, este es el, esto es lo que yo necesito para estar vivo. Entonces, tampoco las condiciones para mantener la vida son, digamos, aunque definiéramos así, la felicidad tampoco es eso, eso nos sirve para definir el fin de la educación. Entonces, ¿cómo sí define el fin de la educación o para qué? Primero, una cosita quería advertirles. Es interesante, porque muchas veces, digamos, como uno... se suele ver, digamos, se suele tener una postura como muy crítica respecto de Durkheim y se le terminan atribuyendo cosas que no es Durkheim. Por ejemplo, no plantea una mirada ahistórica de la educación. ¿Por qué? Acá dice que... porque que la educación es funcional al sistema. Y bueno, claro, acá dice ejemplo y todo. La sociedad va cambiando con el tiempo, entonces la escuela se va adecuando a esos requerimientos de la sociedad para de alguna manera ponerles algún producto que esa sociedad le sirva. Si la, la página está mal, está borrada. Claro, él dice jamás hay que definir la educación por lo que debe ser, sino por las funciones que cumple y que ha cumplido en el pasado. Entonces lo que plantea, sea funcionalista, sea liberal su planteo, es un planteo histórico. Él dice, no hay que analizar la educación por el deber ser, hay que analizar por la función que cumple y por la función que cumplió en el pasado. Y plantea... ¿Se hace toda una investigación de cómo el sistema educativo fue modificándose a través del tiempo? Es que no hace una modificación del sistema educativo, dice que cada periodo de la historia, cada día tiene un sistema educativo que necesita. Por ejemplo, él dice, si nosotros... vivimos en Esparta, no vamos a crear un individuo, digo, la sociedad espartana no necesita que la educación tienda a crear un individuo, digamos, que se desarrolle en las artes, que sea sensible, que... sino necesita un individuo guerrero, porque el Estado es un Estado guerrero, ¿sí? Si yo vivo en una sociedad profundamente religiosa, yo no necesito un libre pensador, necesito un... ¿sí? Y va haciendo, va poniendo distintos ejemplos históricos que tienden simplemente a demostrar eso, que la educación se debe definir, los fines de la educación deben estar absolutamente supeditados a lo que al tipo de hombre que necesita la sociedad para subsistir. Con lo cual, rechaza las posturas idealistas sobre la escuela. O sea, no hay una escuela ideal perfecta para todo tiempo y lugar. ¿Sí? Hay escuelas buenas para cada sociedad y para cada periodo histórico en particular. No, que no hay una sociedad, no hay una escuela ideal para cualquier tiempo y lugar, sino que hay en cada sociedad una del tipo de educación, un modelo educativo apropiado para las funciones que requiere de ella el sistema social. ¿Sí? O sea, no definir históricamente y tampoco definir idealmente. Y justamente lo que dice es que en cada momento histórico, cada sociedad tiene un modelo, en el área de un modelo regulador, un tipo regulador de educación que se le impone a los sujetos que, digamos, que en ese momento vivan como una especie de obligación, digamos, no hay posibilidad de elegir en ese sentido. En tanto expresa necesidades de la sociedad, no habría forma de discutir, digamos, esto. Lo que hay que analizar es si sirve o no la educación para la supervivencia del todo social. Y fíjense en la página 63, tengo otra versión diferente, pero en un fragmentito dice: cuando se estudia históricamente la manera como se formaron y desarrollaron los sistemas de educación, nos damos cuenta de que dependen de la religión, de la organización política, del grado de desarrollo de las ciencias, del estado de la industria. Y si los separamos a los sistemas educativos de todas esas causas históricas, serían incomprensibles. ¿Sí? Yo solo puedo entender, si yo me voy a una escuela de, Roma del Renacimiento, o de Florencia del Renacimiento, solo voy a entender qué está sucediendo ahí si entiendo cuál, digo, qué tipo de sociedad, de ser humano, de sujeto necesita la Florencia del Renacimiento. Y va a ser seguramente muy distinta de la que necesita Esparta, siglo V antes de Cristo, ¿sí? Entonces ahí sí, una vez que planteó la cuestión de la necesidad de definir históricamente, que se rechazó otras formas, él ahí sí da su definición de educación. ¿Cuál es? La influencia de las generaciones. Más fuerte, dale. La influencia de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Tiene que haber, sí, una influencia. Sí. De las generaciones adultas sobre los jóvenes. Pero esa influencia, para que pueda llamarse educación, además tiene que ser, como dijo alguna de ustedes, metódica y sistemática y voluntaria, ¿no? ¿Qué más caracteriza a la educación? Que tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él. Por un lado, la sociedad política en su conjunto, y por el otro, el medio especial al que está particularmente destinado. Bien, fíjense, estados físicos, intelectuales y morales. O sea, una sociedad necesita no solo un hombre que posea determinados conocimientos para desempeñarse en el futuro cuando sea adulto en una función ocupacional, sino ciertos estados morales para aceptar las reglas de ser agarrado de esa organización social, y estados físicos. Tiene que formar los estados en el sujeto, los estados físicos, intelectuales y morales que requiere la sociedad en su conjunto y el medio social al cual está destinado a pertenecer. ¿Qué implica esto? Esa distinción que hace. Esas jerarquías que nosotros siempre estamos hablando. ¿Qué implicancia tiene para después cómo se van a dar los sistemas educativos? ¿Qué implicancia tiene que la educación se va a formar los estados físicos, intelectuales y morales que requiere la sociedad toda, pero también el medio social particular al que va a pertenecer ese sujeto? Él antes hablaba de que la educación también tendría homogeneizar, pero también a diferenciar, con lo que decíamos antes, un sistema común para todos, pero también de una división de trabajo con estas funciones específicas. Muy bien, eso, tal cual. O sea, para todo aquello que requiere la sociedad, del futuro miembro de esa sociedad, en términos de saberes, la visión sobre la historia, los valores, las reglas de conducta, hasta la constitución física, todo eso lo va a dar la enseñanza, digamos, básica, común, ¿sí? Y después va a haber educaciones diferenciadas, va a haber la heterogeneidad suficiente que haga posible que cada casa, según la sociedad de la que estemos hablando, cada casa, cada clase social, incluso cada grupo ocupacional, tenga los individuos que, digamos, formados en función de su requerimiento. Por eso, él dice que la devoción es una y es múltiple. A la vez es una, o sea, es una en tanto tiene que garantizar que los individuos realmente hayan incorporado las normas de convivencia para lograr la armonía social. ¿Qué más tiene que tener, digamos, un sujeto para que pueda, en términos de Durkheim, si nos ponemos en su cabeza, para que la sociedad tenga, digamos, qué otras cosas tiene que formar, además de valores morales? Adhesión a las reglas y las normas que la rigen, ¿sí? ¿Qué más? ¿Esto lo llamó? Homogeneizar, ¿no? Heterogeneidad. Adhesión a las normas y al conocimiento, lo que hace es conservar la cultura y poder volver a transmitir. Bueno, está bien. Ella dijo una cosa, una cultura común. Claro, creo que es el que el Saul lo dijo. No solo hace falta adherir a valores que la sociedad considera buenos o a las reglas para que, por ejemplo, yo no mate a otro cuando paso el semáforo en rojo. Sino la fragmentación. La de, un lenguaje común, una función socializadora de la educación en este carácter homogéneo, ¿no? En la parte diversa, es la formación en el idioma de esa sociedad, en la base cultural, en bueno, que todos compartamos la una historia. Lectura de nuestra historia con nuestro pasado. Nacimos así, nuestra patria se originó de esta manera, somos esto, ¿sí? La concentración. El concepto de la y eso siempre como una sola cultura, o sea, desde la validación de una cultura, única cultura, que es la cultura medio urbana, blanca y social. Esa es la diversidad. Bien, está. Lo que dice María Julia es que esto supone, esta idea supone que hay una sola cultura, ¿sí? Que no hay disenso cultural, un poco lo que decíamos al principio. Supone unanimidad de valores. Supone universalidad de cultura, ¿no? De significados, de formas de entender el mundo. Entonces, por un lado, hay un ideal de hombre que tiene la sociedad que siempre la educación tiene que lograr en todos los sujetos, los individuos. Pero una vez lograda esa base común, hay entonces que plantear una heterogeneidad educativa que responda a los requerimientos de la división de trabajo social. Fíjense cómo recuperamos esas notitas que hicimos para describir el funcionalismo. Para la eficiencia, para que la sociedad sea estable y sea eficiente, se requiere, para que sea estable, que haya estas normas comunes, esta idea compartida de cultura, de la historia, etc. Para que haya eficiencia se requiere que todos hagamos cosas distintas y que entre sí después nos complementemos. Que cada uno cumpla bien, adhiriendo a las reglas, pero también en términos de conocimientos, eficazmente, en términos de habilidades, con el rol que le toca cumplir en el mundo del trabajo. ¿No les parece que este tipo de, una versión más vulgarizada, menos, ¿qué es eso?, desarrollada, elaborada, pero que cuando uno le pregunta a alguien para qué sirve la educación, por lo general aparecen planteos de este tipo? O cuando uno le pregunta a un chico, que no te quiere decir la verdad de lo que piensa de la educación, dice, para ser alguien en el futuro, o para cumplir el papel, digamos. En realidad, estas, como decíamos antes acá con este grupo, son teorías sociológicas, pero que encuentran, digamos, se han prolongado y han penetrado en sentido común. Sí, en versiones más espontáneas, más incluso contradictorias, pero que están fuertemente arraigadas. Arraigadas en lo que uno cree que es la escuela y para qué sirve. ¿Sí? Fíjense cómo otro elemento del funcionalismo, dijimos, es no solo que cada institución del sistema va a tender a la conservación del sistema en un todo por completo, sino el funcionalismo explica justamente la necesidad de la división del trabajo social. Y Durkheim dice esto en un fragmentito: es la sociedad a la que para poder sostenerse necesita que el trabajo se divida entre sus miembros y se divida entre ellos de tal manera más bien que de tal otra. Por esto ella prepara por sus propias manos, mediante la educación, los trabajadores especiales que necesita. Es pues para ella y también por ella, o sea, para la división del trabajo, como la educación llegó a diversificarse. O sea, entiende que hay una diferenciación social, pero la considera legítima porque es lo que hace más eficiente, digamos, la ejecución de las tareas que necesitamos para sobrevivir. ¿De qué hace Durkheim? Durkheim en 1900. Por más salud, siento que es un informismo de la eficiencia de la cadena de montaje. También la calidad. No, Durkheim era muerto, según el Ford, estaba con el Ford. Bueno, entonces fue pero... diferenciado, esta conversión. Durkheim murió en el 17, me parece. Yo quería hablar, no sé si ustedes, los que leyeron el texto, si pueden, o si han identificado estas metáforas biológicas o analogías con lo orgánico en Durkheim. Si las puedo buscar, ya había marcado una y la estoy buscando para leérsela. Por eso, Nacho, no empiezas a hacer aquí, las cosas para sobrevivir. Ah, pero vos tenés ese deseo, que me agarraron, ¿no? Me voy a perder un año. Lo voy a hacer. Lo pido, ¿no? Todavía no. Mirá cómo me ha parecido. Así vas como la carrera. Yo me conviene cargar, lo último que va a ir que me estás haciendo la materia. Ah, me dura 10 años. Pero, si por otra vez, me dura que me estás haciendo la materia, entonces, ¿la conservación? Sí, por eso, ahí que me estás haciendo una cosa tan grande. Igual siempre tengo que esperar, ¿no? Porque son grandes. Ah, porque la cultura es física. Dos que son comunes para todo el mundo. Dos que son comunes que se llaman actividades de la parte. Y dos que son efectivas de la realidad. ¿Me gustaría hacer eso o estar con? Porque también hay una alternativa. Bueno, así me eso, eso te aparece. Antes de definir educación, él dice que está, me parece, está terminando de discutir con las ideas de Kant y de Mill, y dice. ¿En qué página es? Es que yo tengo una versión diferente, ¿no? Dice que para saber 63-64. Dice, ¿no? Que uno se encuentra en cada momento histórico con un tipo de educación que no puede destruir ni modificar a su antojo, ¿no? No pude estar sobre ella, sobre las formas de educación, más que en la medida en que ha aprendido a conocerlas, en que sabe cuál es su naturaleza, las condiciones de que dependen, y no puede llegar a saberlo, sino yendo a su escuela, empezando por observarlas, como el físico observa la materia bruta y el biólogo los cuerpos vivos, ¿no? Es una metáfora muy, no tanto funcionalista, sino positivista, ¿no? La idea de que hay una homogeneidad entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales que harían que todos puedan ser comprendidos. Para comprenderlo científicamente hay que mirar sus manifestaciones exteriores, ¿no? Él dice que para analizar lo que es un sistema educativo hay que ir a mirarlo como un biólogo mira, como un biólogo mira los cuerpos vivos, como un físico observa la materia bruta. Además dice cómo proceder de otro modo. Cuando se pretende determinar por la simple dialéctica lo que debe ser la educación, hay que empezar por definir los fines que debe tener. Pero, ¿qué es lo que nos permite decir que la educación cumple tales fines preferentemente que otros? No, fíjense, No sabemos a priori cuál es la función de la respiración o de la circulación en el ser viviente. ¿Por qué privilegio hemos de estar mejor informados respecto de la función educativa? O sea, así como para analizar la función de la respiración o de la circulación, hay que analizar qué papel cumple, ¿sí? Y cómo eso hace que sobreviva. O sea, cómo la circulación de la sangre cumple una función que hace que sobreviva el individuo, el cuerpo vivo. Lo mismo hay que hacer con educación, ver qué cumplió, qué función cumplió en el pasado y cómo garantizó que esta sociedad estuviera viva, para ver entonces qué fines hay que defender. ¿Y qué dirían, qué dirían ustedes, no? Si yo, si nosotros decíamos... Allá. Nosotros decíamos que la sociedad, que el individuo era un homo duplex, ¿no? Un hombre constituido por tendencias egoístas, tendencias morales. No, pero ¿qué es? Y que el individuo no es social, sino que se hace social. ¿Por qué? ¿En qué sentido él no cuestiona? Él dice que la sociedad justamente no es una prolongación de los individuos, ¿sí? Si no, el individuo ya sería social por sí mismo. La educación es la sociedad, perdón, es algo nuevo a la suma de individuos. ¿En qué sentido entonces él considera no cuestionable el hecho de que la sociedad se imponga sobre el sujeto y le imponga normas que él por sí mismo no hubiera tenido, le imponga saberes, le imponga una cultura, le imponga valores? ¿En qué sentido ese no es un violentamiento que debería ser cuestionado? Para él, poniéndose en la cabeza de Durkheim. Por el bien común. Por el bien común. ¿Y por qué es para mí bueno el bien común en definitiva? Porque es un bien para mí mismo también. Claro, está bien. El pensamiento sería así: yo tengo que sacrificar mis tendencias naturales, mis fines egoístas, y esto, en vez de perjudicarme, me hace libre y me hace, digamos, me hace, genera las condiciones de mi propia supervivencia. ¿Sí? Dice. Durkheim dice algo así, creo textualmente, el individuo amando a la sociedad se ama a sí mismo. Es así. O sea, tiene una visión tan fuerte de la superioridad de la sociedad por sobre los individuos, que justamente dice que Adam Smith se va a una ley económica que dice que cada uno persiguiendo sus propios intereses logra la mejora del interés social. ¿No? Es bien distinto de muchos pensadores liberales. Y muy muy lejanamente de todo lo que es el pensamiento neoliberal, ¿no? Y después tiene el tiempo, en este texto mío que es breve, lo que hago es decir, es un liberal clásico, digamos. Yo leo liberalismo y algo moderno. Digo, el texto en este texto yo planteo como una comparación bastante simple entre Durkheim y Bourdieu, pero por ahí, si no lo quieren leer todo, les sirve bastante, es bastante descriptivo en la primera parte cuando analizo los planteos de Durkheim generales sobre la sociedad y sobre la educación. Puede llegar a como a servirles porque bastante me parece ordenado. ¿Cómo se llama el texto? El texto se llama Estadismo, Socialización y Hábitos en la teoría de Durkheim. Sí, la letra. ¿Cuál es el texto? El texto es Socialización y Hábitos en las teorías de Durkheim y Bourdieu. Yo le... dije el texto que les decía, un parásito nada más. Y que solo lo dice así porque hacer pensar, estoy hablando de las antinomias individuos sociales en Durkheim, y libertad, autoridad. Entonces digo... Todo lo dicho hasta aquí podría hacer pensar que el vínculo entre el individuo y la sociedad se agota en el antagonismo, dado que la primera, la sociedad, ejerce sobre el individuo una acción que lo violenta, lo desnaturaliza, lo constriñe. Sin embargo, para Durkheim, en su total integración a la totalidad, el hombre realiza plenamente su personalidad. En efecto, si bien el orden social, en tanto realidad sui generis, o sea, realidad nueva, distinta de la suma de los individuos, si bien el orden social es algo externo y diferente al individuo, no asume la prolongación, es el que permite al hombre realizar su naturaleza como tal. entre individuo y sociedad, por tanto, no el antagonismo, ya que el individuo al querer la sociedad se cura a sí mismo, esa frase que les había citado. O sea que, aquella que de otras teorías puede ser vista como una, el ejercicio de una violencia, yo lo comparo mucho con la teoría de Bourdieu. Bourdieu habla de la acción de la educación como una violencia simbólica en la que una clase impone a todas las otras clases sus valores. Y lo cuestiona Bourdieu, por supuesto. Endurge esta violencia, entre comillas, que está legitimada porque yo, digamos, sacrificándome, termino, digamos, constituyendo mi personalidad, mi ser social, que antes no lo tenía. Sin ese sacrificio, yo no sería hombre, digamos. Sí, eso es como que la mamá que le pegue y eso por tu bien. Claro, es que está mal. Cuando sea grande me lo va a agradecer, te dice. Sí, la madre se lo agradece. Cuando sea grande, por favor. ¿Cuántas cosas de un día grande me van a dar? Yo estoy esperando todavía. ¿Tienen alguna duda? Digo, díganme todo lo que le... lo que piensen, las dudas y todo, porque a mí me sirve, porque a veces yo siento que... soy muy expositiva y no quisiera, entonces no sé. Díganme si tienen alguna duda, si les quedó algo confuso. Si está todo bien, cortamos y nos vemos. Los mundos, los procesos educativos y el uso que se hizo de esos conceptos de distintas perspectivas teóricas para analizar la escuela, el sistema educativo general. Entonces, de alguna manera, yo voy a hablar de la escuela concebida como un aparato ideológico del Estado a, digamos, un cierto pasaje a la escuela concebida como un aparato de hegemonía. O sea, uso esos conceptos, pero para comentarles qué uso se hizo de esos conceptos en el análisis de la escuela, ¿no? Bien, yo parto de decir, como de situarlo históricamente con estos conceptos, pero por supuesto decir que el origen de esos conceptos es mucho más antiguo, mucho más remoto que la aplicación de esos conceptos para entender la escuela, ya sea como aparato ideológico o como aparato de hegemonía. El uso entonces de ese concepto es mucho más, de esos conceptos son mucho más remotos y no necesariamente han tenido su origen en las teorías críticas o en el pensamiento marxista. Yo lo que voy a hacer acá es, sí, hacer un recorte y hablar de la teoría crítica en educación que aplicó, que utilizó o que de alguna manera se puso los anteojos de esos conceptos para interpretar fenómenos culturales en la escuela, pero no son privativos de las teorías de la educación ni mucho menos de las teorías críticas, de la sociología crítica. De hecho, el término ideología fue, digamos, acuñó a principios del siglo XVIII por un conjunto de filósofos empiristas que lo que intentaban es enfrentarse al pensamiento metafísico y al idealismo, y llegaron a definir la ideología como una parte de la zoología. Fíjense en qué, digamos, cómo queriendo alejarse del pensamiento idealista de la metafísica, querían hacer una ciencia absolutamente empírica, pero ya llegando al empirismo de considerar, digamos, que la ideología era una parte de la zoología. Justamente la parte que sube, la ciencia que sube a las ideas, decían ellos. Y leo una cita textual muy breve de este tipo que se lo considera el creador del concepto de Stutz-Trafi, un francés. Dice: solo tenemos un conocimiento incompleto de un animal si ignoramos sus facultades intelectuales. La ideología es parte de la zoología. Y es especialmente en el hombre donde esta parte resulta importante y merece ser comprendida más profundamente. ¿Sí? O sea, como una parte del animal humano que se dedica al estudio de las ideas de ese animal humano, esas facultades intelectuales, entonces ahí nace la ideología como la ciencia de las ideas, como parte justamente de un intento de despejar todo este componente metafísico. Entonces, si bien no tiene un origen, o sea, tiene un origen muy previo al pensamiento marxista, el concepto de ideología tuvo una importancia y un lugar muy destacado en el pensamiento marxista, en el análisis de la cultura, y de la relación de las ideas con la materialidad, ¿sí? Eso para situar muy a grandes rasgos el concepto de ideología. Para situar el concepto de hegemonía, originalmente el concepto se usaba para hablar de la relación de dominio entre los países, ¿no? Eso que sigue siendo frecuente, ¿vieron? Cuando se dice, bueno, tal país es hegemónico a nivel mundial. Bueno, lo que se quiere decir es que tiene un predominio a nivel mundial, que tiene un dominio. Y luego se lo aplicó para analizar la relación de dominio entre las clases sociales incluso. Pero nosotros vamos a hablar de hegemonía en el sentido en que lo desarrolló Gramsci en la década, en los años 20 y 30, en lo que se llamó después los escritos de la cárcel. Él, no sé si saben, bueno, él en realidad todos sus libros, los cuadernos de la cárcel, los famosos cuadernos de la cárcel, son notitas que él iba sacando de la cárcel fascista, y él de eso murió, creo, cuando salía, no sé si murió adentro unos meses después, pero bueno, tuvo como 17 años. Y todas sus ideas son muy interesantes, pero muy difíciles de leer, no tienen un orden, digo, son notas sueltas y muchas veces incluso se tiene que hacer como un análisis, una interpretación de qué quiso decir Gramsci cuando usaba esta palabra, porque... Sí, porque incluso antes hasta utilizaba las relaciones familiares, le escribía a las sobrinos, o sea, en realidad era una crítica para porque era el sistema escolar, pero lo que él pensaba de educación, pero para poder pasar esas ideas fuera lo hacía tipo como un coloquio... Hablaba de bueno, cómo iba la educación de su sobrina, sí. Era como relato, ¿no? Y muchas palabras que usaba se supone después que las hacía para evitar la censura, de esas notas que iba sacando de la cárcel de manera como medio clandestina. Bueno, entonces él, justamente el concepto de hegemonía en el marco del pensamiento de Gramsci no se refiere al dominio como tal, sino que tiene sentido en la ampliación del concepto de Estado. Él desarrolla un concepto de Estado que supera, que excede el aparato del Estado, lo que nosotros entenderíamos por Estado, el gobierno, las instituciones políticas, ¿no? El aparato del ser civil. Entonces después, esto lo voy a desarrollar ligándolo a la escuela, pero lo que le quería es situar un poquito como grandes rasgos el origen de los conceptos. Yo les decía que me voy a mover en el campo de las teorías críticas en educación, y que, digo, si bien nosotros ya vimos en prácticos esto, que básicamente estas perspectivas críticas, que no les voy a poner un rótulo, reproductivismo, lo que fuera, sino perspectivas críticas sobre la educación, lo que hicieron, su principal mérito fue, de alguna manera, desafiar, confrontar con la perspectiva liberal sobre educación, que era la predominante, que justamente cuyos planteos básicos eran la idea de la escuela, la educación, la escolaridad como un motor de progreso individual, mecanismo de la para superar el origen de clase, para digamos, acceder a una movilidad social ascendente. La carrera abierta al talento. La carrera abierta al talento, sí. Esta idea de que mi hijo puede ser doctor, ¿no? Mi hijo es doctor. A través de la educación se puede lograr superar el origen individual de clase. Y el otro planteo de las teorías liberales es que también la educación era positiva en términos de en términos generales de una nación, porque aumentaba la productividad y posibilitaba el crecimiento económico, y posibilitaba, por ejemplo, que a través de la educación una sociedad subdesarrollada pudiera acceder al desarrollo, ¿no? Esto es básicamente lo que se representa en lo que ustedes deben conocer como las teorías del capital humano o el desarrollismo. Son una forma particular de teoría liberal de la educación, la que se preocupa por analizar en qué medida la inversión en capital humano es la condición para que una sociedad tradicional, subdesarrollada, premoderna, termine siendo desarrollada, moderna. Y otro de los grandes, digamos, componentes del pensamiento liberal es considerar la educación como neutra políticamente, y que realiza, justamente como decíamos hoy en el práctico, realiza una selectividad de los alumnos, ¿no? Una vez por, digamos, tras el tránsito por el sistema educativo, la educación le ofrece al aparato productivo ya un conjunto ordenado, clasificado de gente, pero las teorías liberales piensan que esa jerarquía es neutral, que no depende de lo que se mezcla, es igualitario. No voy a, digamos, extenderme en esto, pero lo que... Todo esto se sintetiza en una frase que dice si hubo... Y al referirse él al principal mérito de las teorías de la reproducción, dice, lograron despojar, con todas las deficiencias que tengan, lograron despojar a la escuela de su inocencia política, ¿no? Esta esta imagen tan roja, tan benevolente, tan, digamos, incuestionable de la escuela, lograron ver que son, participan de alguna manera, con matices, digamos, lo expliquemos como lo expliquemos, participan de la reproducción de una sociedad desigual. Algunos explican, ponen énfasis más en los mecanismos, en la distribución desigual de conocimiento, otros ponen énfasis en la distribución, digamos, en la difusión de ideologías que son reproductoras del orden social. Otros ponen énfasis en la reproducción de las relaciones simbólicas entre las clases, pero se explique como se explique, tienen ese denominador común, las teorías críticas que entienden que la escuela no es neutra, eso que vimos con Apple, ustedes habrán leído, que la educación siempre es un hecho político y que los sistemas educativos y sociedades de clase están estructuralmente condicionadas a producir ciertos resultados. No quiere decir determinadas, no quiere decir que se prediga a la manera de cuando uno, no sé, lee la bola de cristal y sabe qué va a pasar. Pero sí tienen límites estructurales para producir ciertos resultados más que otros, y que no son ajenas a la conservación de la división social. Bien, entonces vamos a pasar al uso de este concepto. Como ustedes, muchos la leyeron, ya nosotros estuvimos un poco hablando, que la consideración de la escuela como un aparato de ideología es producto de las ideas de un francés, Luis Althusser. Este les voy a decir para también situarlos un poquito. Nació en 1918 y bueno, murió en el 90. Este filósofo francés, bueno, escribió muchos libros, entre los cuales este ensayo se hizo tan famoso en educación, este ensayo que se llama La ideología de los aparatos ideológicos del Estado, que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, está en este librito, Nueva Visión. Es interesante la lectura. Este fue escrito en el 1970 y quiero decirles para que empezamos a mirar críticamente los textos. No es un producto de un trabajo empírico, de una investigación científica, aunque no sea positivista, sino es un ensayo, y él lo dice. Es un ensayo sujeto a confrontación, a discusión. También decir, bueno, nota al margen, es muy interesante la vida de Althusser, no sé si saben algo. Hay un libro muy, muy, muy bueno que está sin una novela, que se lee con una novela que se llama El Porvenir es largo, y que él cuenta cómo mató a la mujer. La mató y fue declarada inimputable porque fue considerado loco, o sea, no punible. No, es un libro que se lee como una novela, es apasionante, y después creo que se suicidó, bueno, estuvo internado en neuropsiquiátrico muchos años, pero es un tipo muy interesante y ese libro es maravilloso porque cómo cruza la historia personal de él con su elección de la filosofía, del pensamiento. Bueno, al margen de su periodo, vamos a las ideas. Bueno, lo que dice Althusser en este ensayo es que es parte de una premisa, que toda sociedad, a la vez que produce, tiene que garantizar las condiciones para su reproducción, ¿no? O sea, garantizar las reproducciones para volver a producir. Esto es reproducir la sociedad. Y y como él considera, obviamente, no considera que la sociedad es una sociedad cualquiera, sino que considera, digo, hablar de una sociedad que él entiende como capitalista, ¿no? Como industrial, no sé, cualquier otro calificativo, él dice que toda sociedad capitalista tiene que reproducir las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿Sí? Entonces, a la vez que produce, tiene que garantizar estar en condiciones de seguir produciendo. Y esto se divide en dos, digo, para ser muy, muy simple, ¿no? La reproducción de las fuerzas productivas requiere la reproducción de los medios a fuerzas, ¿eh? Perdonen, pero abrevio porque no. Medios de producción y fuerza de trabajo, ¿no? Esto se divide en, dice, la reproducción de los medios, por eso voy a pasar medio rápido para llegar a la escuela, que es lo que me interesa, ¿no? Pero la reproducción de los medios de producción, dice él, sucede básicamente en la misma esfera económica, ¿sí? ¿Qué requiere, o sea, qué se requiere para reproducir, garantizar los medios de producción? Ejemplo. Calificar la mano de obra. Bueno, la fuerza de trabajo, perdóname. Mira, las máquinas, herramientas. Máquinas, por ejemplo, tengo una industria textil, digo, lo podemos mirar a nivel de una empresa, pero él en realidad dice que esto hay que analizarlo a nivel de una economía, no de una empresa, ¿no? O sea, del capital en general, no de un capitalista. Pero él dice, garantiza, o sea, una sociedad tiene que, por ejemplo, garantizar que la reproducción de los medios de producción sucede cuando se vuelven a garantizar la posesión de materias primas para volver a poner en máquina en funcionamiento, se reparan las maquinarias que están, o se actualiza maquinaria, o se pone en funcionamiento en los locales de donde, digamos, las fábricas. Esto sería garantizar la reproducción de los medios de producción. Garantizar que todas las condiciones para seguir produciendo en términos de las materias primas y las maquinarias estén disponibles. Garantizar la fuerza de trabajo sucede en parte por mecanismos económicos, pero en parte por mecanismos extraeconómicos. ¿A ustedes se les ocurre que es la garantía más importante para tener fuerza de trabajo, para volver a tener la fuerza de trabajo? Con el salario. El salario, exactamente. ¿Por qué? Porque le va a mantener vivo, digamos, va a satisfacer las necesidades de esa persona y de la persona y de los chicos. Claro, justamente lo que se garantiza y salario a corto y a largo plazo el capitalismo, volver a poner al obrero en condiciones de presentarse en su lugar de trabajo, estar alimentado, mínimo, dice Marx, las condiciones históricas que son necesarias son variables, pero y bueno, y a generar, digamos, que a largo plazo la educación de los hijos, pues, serán los futuros trabajadores, ¿sí? Sucede entonces, por un mecanismo puramente económico como el salario, por otro lado el salario se hace una reproducción de la condición de obrero, porque en tanto no se le paga, el productor no obtiene todo lo que produjo, sino solo una parte, que es el salario, y se le deja extraer a una plusvalía, es obligado a presentarse de nuevo a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Pero el mecanismo extraeconómico de reproducción de la fuerza de trabajo es lo que dijo, vos dijiste, la de, sí, a través de la escuela sería. En la capacitación. La capacitación. Sí, se necesita que el tipo sepa manejar la maquinaria vieja y que haya otros que sepan arreglarla y otros que sepan, digamos, producir la innovación tecnológica para que yo pueda en menos tiempo sacar más metros de tela, qué sé yo. O sea, salario y calificación técnica, capacitación, habilidades, competencias, conocimiento. Y y una calificación, ¿cómo? Por otro lado, diferenciada, ¿sí? Una calificación diferenciada según los requerimientos, digamos, de las distintas tareas dentro de un sistema complejo de producción, ¿no? Ahora, esto, como dice Azúcar, antes sucedía, no sucedía en un ámbito especializado como la escuela. Ustedes recordarán, digo, la educación de los aprendices, ¿no? Sucedía la transmisión en la misma fábrica. Históricamente la tendencia fue a que justamente las calificaciones fueran más específicas y que se fuera creando un ámbito institucional especializado para la calificación de la fuerza de trabajo, que es un sistema capitalista en la escuela, en la sociedad moderna. Bien, entonces decimos, por medios económicos y puramente en la esfera económica, acá una combinación entre, digamos, de la reproducción en la propia esfera económica y extra económica. Otra cosa, lo que dice acá, Althusser aclara, por supuesto, que esto se da en la escuela. Pero esa transmisión de saberes, habilidades, competencias, no sucede aisladamente de la incorporación de normas, de ideas, de las clases dominantes, de valores, ¿sí? Entonces, fíjense una frasecita textual. Dice, la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se asegura en y bajo las formas de sometimiento ideológico. O sea, no hay, como algunos teóricos creen, socialización e instrucción, como si fuera una transmisión de saberes y contenidos en forma pura y después, por otro lado, transmisión de valores, ideas, representaciones. En la misma capacitación técnica diferencial del trabajador ya hay, eso sucede en el marco de una de mecanismos de como índice de sometimiento ideológico. Ahora bien, para hablar de cómo se da la reproducción de las relaciones sociales de producción, para eso necesita desarrollar su idea sobre el Estado. Y él dice que el Estado está constituido, y ahora van a ver claro el porqué del título del ensayo, ¿no? Y él dice que el Estado está constituido por un aparato represivo y por varios aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Aparato represivo se denomina así porque funciona preferentemente, prioritariamente, por medio de la coacción o de la amenaza de coacción, ni siquiera por ahí el ejercicio directo. Y coacción lo tiene en un sentido amplio, ¿no? No necesariamente solo digo, la violencia o la amenaza de violencia física, sino hasta la ley es una forma de coacción para él, ¿no? ¿Qué tipo de aparatos ubicarían en esta categoría? El ejército, la forma más extrema, más duda, pero la ¿qué policía, más? La policía. Pero él habla también de la administración del Estado, ¿sí? Y al tema del derecho lo pone un poco como ideológico y un poco como el aparato jurídico, lo pone entre los dos. Los tribunales, fíjense, ahí no hay una represión directa, pero si hay un órgano en la sociedad que te puede llevar a la cárcel y encerrar 30 años, eso para él es visto como un ejercicio de la represión, ¿no? Sí, por supuesto los aparatos ideológicos, la escuela, medio de comunicación, el arte. Él habla de las instituciones culturales en general, del aparato religioso, incluso pone la familia. La escuela, sí. Él, lo que quiero es preguntar por qué, entonces, digo, para ver a qué conclusiones llegamos. ¿Por qué pone como aparato ideológico del Estado a, por ejemplo, medios de comunicación, que pueden ser privados, o a otras instituciones culturales que pueden ser privadas? Porque están igualmente controladas por el Estado. Controladas por el Estado o al servicio. Claro, este es el funcionamiento. Lo que hace que algunos aparatos sean denominados del Estado, en su noción de Estado, es el funcionamiento que tienen esas instituciones y no su estatus jurídico. Dice, sería incongruente guiarnos a la distinción propia del derecho burgués, que define algo como privado y a otra cosa como público. Lo que importa es qué funcionamiento. Y si funciona en el servicio de la reproducción de la dominación, entonces son aparatos ideológicos del Estado. Entonces no importa el estatus jurídico, sino el funcionamiento. ¿Sí? Por eso, algunos pertenecen al dominio público, por ejemplo, el sistema oficial, o sea, el sistema estatal de educación, y otros pueden pertenecer al dominio privado, y aún así los unifica el tema de la ideología dominante, la ideología que circula y que se difunde a través de ellos. Hola. Hola. No te ubicaba porque no soy clase. Bueno, pasen, pasen. Bienvenida. Yo como proletario no puedo comer. A ver, entonces, fíjense, él habla general de una del aparato represivo en singular y de los aparatos ideológicos del Estado, que bueno, esto tiene la unidad que es el propio aparato estatal. Y esto tiene multiplicidad de agentes de alguna manera, pero un denominador común es que circula y que se difunde la ideología dominante. Por otro lado, él aclara muy bien, la distinción no tiene que ser taxativa, es una distinción para analítica, pero no es que sean puramente algunas instituciones, aparatos ideológicos del Estado y siempre actúen a través de la ideología y otros actúen a través de la represión. El ejemplo que él da, por ejemplo, es que en ocasiones, digamos, en tiempos de comillas de paz, los aparatos represivos del Estado pueden actuar, digamos, los aparatos represivos pueden ejercer funciones ideológicas, ¿sí? Y a la vez aparatos ideológicos del Estado pueden, digamos, pueden permutar entre sí sus funciones. Yo pienso en este sentido que es interesante verlo como categorías, pero no dividirlo como si fueran realidades absolutamente distintas. De hecho hay una distinción muy sutil entre que, por ejemplo, un aparato represivo de Estado como la policía, ¿en qué sentido considerar esa represión o ideología? Por ejemplo, yo siempre tomo este ejemplo de la... El índice de represión no es solo el ejercicio de la coerción, de la violencia, sino la amenaza. La amenaza tiene también efectos de constitución de la subjetividad. Yo veo, vieron que muy diferente si un noticiero te pone la imagen de una movilización desde el punto de vista de la policía o desde el punto de vista de los manifestantes. O si vos ves, no sé, yo me acuerdo en los 90 más cuando eran los pobres jubilados los miércoles 30 y 20 carros hidrantes. Y bueno, eso, aunque no hayan tirado una sola gota de agua, aunque no hayan pegado un solo grito, eso tiene efectos repetitivos y a la vez ideológicos. O sea, el Estado es algo que debe protegerse, estos son los enemigos, o sea, claro. Quiero decir eso, es más que una cuestión, pero no nos sirve para... Pero conforma subjetividades. Claro, digo. O sea, por eso el ejercicio de la violencia y de la discusión de la conformación de subjetividades es una mezcla muy sutil, que solo lo distinguimos a título analítico para pensar, pero no después no tenemos que creer que son categorías estancas. Bien, entonces, ahí vamos. Vos querías explicar cómo Althusser dice que se reproducen las relaciones sociales de producción. Él dice que básicamente las relaciones sociales de producción se dan en el seno de los aparatos ideológicos del Estado, para eso me fui a explicar toda esta cuestión, y concretamente en el sistema escolar. Que ustedes habrán leído, me ocurre varias veces, esto es que él plantea que en el capitalismo el sistema escolar, el sistema educativo, es el aparato ideológico dominante, el aparato por excelencia, que reemplazó históricamente a la iglesia, que era el aparato ideológico dominante del sistema precapitalista, del sistema feudal. Y bueno, le explica justamente las razones por las cuales se piensa esto. La obligatoriedad que hace que todos se deban estar sometidos a sanción, la cantidad de años por las que pasa un sujeto por las escuelas, el hecho de que digamos estén los individuos de todas las clases sociales, ¿sí? Que no distinga, o sea, que estén incluidos todos, y la edad en la que justamente la edad de aquellos a los que se dirige su acción, ¿sí? La permeabilidad y la absoluta permeabilidad y maleabilidad de los sujetos a los que está dirigiendo su acción. Esto la convierte a los ojos del Tutor en el aparato ideológico, digamos, dominante del capitalismo. Nosotros pensamos siempre para situar el pensamiento en un contexto. Él está hablando en Francia en los años 70. Nosotros, yo siempre digo, tenemos que pensar, relativizar o discutir mejor esto para ver qué papel juega hoy la escuela versus o acompañando a los medios de comunicación como aparato predominante del capitalismo en este contexto, ¿no? Muchas veces, digo, para mí es un estudio interesante para hacer es ver hasta qué punto los mensajes y los contenidos y las formas de transmisión de los medios de comunicación, sobre todo de la tele, están actuando en contraposición o en combinación con los mensajes, contenidos y formas de transmisión de la escuela. Bueno, ya que digo, hoy me animaría a relativizar un poco esto, ¿no? En función de del peso que tiene hoy en los medios de comunicación y de la ciudad y de la legitimidad que tiene. Bien. La escuela ya no va más. Entonces, ¿Cómo hace la escuela para reproducir las relaciones de producción? Las relaciones sociales de producción. ¿Cómo hacen, aunque no hacen legal tusa, siguiendo esta lógica, cómo les parece que hacen las escuelas para reproducir las relaciones de producción? Hay circuitos. Las relaciones sociales de producción son las relaciones, básicamente, si tomamos las clases fundamentales, entre capitalistas y proletarios. Hay doble circuito. Hay distintos tipos de relaciones. No, pero no en términos de clases sociales, en términos de clases sociales, no en términos de uno a uno, sino el tema de la autoridad. No, pero no se refiere, a lo que pasa dentro de la escuela para que se pueda reproducir. ¿Qué más? Ah, en general. Claro. Bien, o sea, mi jerarquía. Sí, jerarquía. Para determinados conocimientos, por ejemplo, la gente que tiene discapacidad, para la ciencia, la matemática, y eso, y hay otros que no tienen esa capacidad. A ver, de acuerdo, Lorín. Distribuir ideas meritocráticas, claro, por ejemplo, hacer difundir ideas meritocráticas a través de la estructura de las relaciones, de alguna manera, como decías vos, confirmar, preparar para aceptar las estructuras verticalistas a nivel del sistema productivo. Y vos decías la correspondencia entre la educación y la industria, los fábricos. Bueno, a establecer una correspondencia entre las relaciones que se dan en la escuela y las relaciones que se dan fuera. Eso a eso se van a dedicar más a estudiar Bowles y Jenkins, que son dos autores que van a analizar. Pero lo que aquí se dice es, la escuela reproduce las relaciones de producción a través de la difusión de la ideología dominante, básicamente, y logrando que cada grupo social esté provisto de la ideología necesaria para cumplir de alguna manera con el rol del lugar que tengan esas relaciones de autores de producción. O sea, él dice, se transmite en general la ideología dominante, pero a los entre comillas, agentes de la... Después se transmiten ideologías específicas según se esté destinado a ser agente de la explotación o explotado, agente de la represión, agente de la difusión ideológica de las ideas dominantes. Es decir, bajo un denominador común de ciertas visiones del mundo de las clases dominantes, transmitir también una ideología a la que van a mandar, otra ideología a la que van a obedecer. Sí, claro, entrenarlo. Claro, hasta eso, hasta cómo te dirigís para poder mandar. Incluso conocer la cultura. Bien, pero vos podés tener docentes menos preparados, ¿eh? Más o menos preparados, ¿eh? Y no depende de eso la, el tipo de interpelación y de lo que vas a hacer el docente. Generalmente, como que posibilidad de análisis, tenía una mayor posibilidad de discrepar con el sistema dominante. Igual en un profesorado, mucho ámbito de discusión con lo que haces o con lo que dejas de hacer, no tenés en ese momento. No, coincido, pero que digo que no es que a mayor nivel de preparación, mayor, necesariamente no. Mayor, parece más alternativo no el pensamiento. Porque a veces lo que ocurre generalmente es que los docentes más experimentados, más allá de la ideología, se van acercando hacia las mejores escuelas, por decirlo de alguna manera, mejores, entre comillas, en ciertas condiciones. Sabía los sectores más populares. No van los que tienen un mayor caudal de experiencia. No, está bien, yo te entiendo lo que digo. Sí. Podría ser, digo, de hecho hubo estudios que marcaron esto, que había, digo, la existencia de los circuitos pedagógicos diferenciados hoy ya no es una cosa para discutir, es más que cada vez se cristaliza más. Lo que digo es que no necesariamente mayor preparación indica un cambio ideológico. Sí. Lo que él dice es, entonces, la transmisión de ideología dominante y la transmisión de ideologías particulares según el grupo, digamos, el lugar que se ocupa en las relaciones sociales de producción. Pero no, lo que nos quería llamar la atención es que no es solo a través de, como él dice, de los mensajes, de las ideas o de los contenidos explícitamente transmisibles en materias como ciencias sociales, como historia, como educación cívica, etcétera. Dice, hay materias, entre comillas, menos sospechosas que también tienen carga de, tienen una dimensión ideológica, sino también en las prácticas, en los rituales escolares, la misma arquitectura del espacio escolar está, digamos, de alguna manera tiene una lectura, un efecto ideológico. Lo que hablamos la otra vez, ¿no? La idea de que, determinada materialidad permite ciertas relaciones e impide otro tipo de vínculos y prácticas. Bueno, en el texto de Gruner, que tenemos para leer, explica un poco el tema, eso, que sería muy muy sencillo si la ideología sería un grupo de ideas, o era un grupo de ideas que no tiene relación con lo material, porque entonces si leemos los textos de Marx, le damos a leer el Capital, que está muy difundido, y ya está, sería fácil si uno pudiera cambiar. Porque la doy al proletario, dice, entonces todos se concientizan de golpe porque leen, y no es así. Es una idea, pero es una idea que está muy vigente, eso de que la ideología es un sistema de ideas. Claro. Que él dice, es muy gracioso, dice, pasaría con leer a Lacan para dejar de escribir. Claro, exactamente, sí, está muy bien eso. Sí, claro, nos curamos todos. Claro. Bueno, fíjense entonces cómo define ideología. Define ideología diciendo que es un proceso material de interpelaciones que constituye a los individuos en sujetos. ¿Cómo es, Susana? Igual está, no lo copio, pero está. Es un proceso social, es un proceso material de interpelaciones que constituye a los individuos en sujetos, o sea, como dice el título de esta produce subjetividad. Y fíjense cómo actual, dice, la ideología consiste en la representación de la relación imaginaria de los hombres con sus relaciones sociales de producción. Esto parece chino básico, pero se lo voy a aclarar. Más allá del abstracto de la expresión. La ideología lo que lograría para el Kusser es que yo me haga una representación imaginaria falsa de mi relación, de mi ubicación en esas relaciones de producción. ¿Se entiende ahí mejor? Es una representación de una relación imaginaria, hay una doble vuelta de tuerca. ¿Esto qué significaría en términos de la relación entre ideología y verdad? Pregunto, si la definición de la ideología de Kusser es esta, ¿qué significa en relación a la relación ideología-verdad? ¿Eh? Dale, dale. La ideología siempre es material, siempre tiene una clase material, pero está bien, digo, no es esa la respuesta, pero es interesante el aporte, porque no lo aclaré. La ideología para el Althusser siempre tiene una materialidad, así sea la materialidad, dice, del papel y la tinta de un discurso, de un texto político, de un panfleto, o la materialidad de una relación en la que, por ejemplo, yo estoy acá sentada y hay 30 sillas mirándome a mí, ¿entienden? Siempre, digamos, la ideología tiene un anclaje material. Él dejó de verlo como un simple sistema de ideas ahí en el aire volando. Él empezó a verlo como procesos materiales de interpelación. Que se va modificando. Sí, se va modificando, por supuesto. Pero a ver la pregunta, no me contestaron. ¿Qué implica esto para pensar la relación ideología-verdad? ¿Qué idea tiene sobre la... O sea, para, digamos, en tanto la definición de Althusser es que lo que hace la ideología en mí, que me convierte, digamos, me interpeló como... ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué la definición? No, la representación práctica, es como que me la creo. La ideología siempre... La ideología, desde su punto de vista, está asociada con la idea de falsa conciencia, nunca produce un conocimiento verdadero. Lo que es tener un efecto profundamente mistificador, ocultador de la realidad. Cosa que es discutida por algunos otros, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo... Entonces, para sintetizar, la ideología es igual a falsa conciencia. Entonces, ¿qué habría que hacer para que yo entienda que mi relación en realidad, mi ubicación en las relaciones de producción, es que soy un sujeto explotado, que tal cosa o que tal otra? Desideologizamos, o sea, en tanto yo no supere el estado de ser interpelada ideológicamente, voy a tener una idea siempre falsa sobre mi ubicación en un todo social, en las relaciones sociales. Esto fue muy cuestionado de Althusser. Fue muy valorado el tema de que le dio mucha bolita al aspecto material de la ideología, pero se le cuestionó mucho que hicieran así sinónimo ideología de conocimiento erróneo, de falsa conciencia. ¿Sí? Bien. Ahora, para que, digamos, para pasar un poco adelante, vamos a decir una cosa. Yo no voy a describir toda la manera en que él explica el funcionamiento de las ideologías, pero sí decir algunas cosas. Tú, como les digo, eso fue un ensayo, el ensayo... digamos, se dio en un momento en el que estaban surgiendo en los países centrales una serie de otros estudios, estos que dieron después lugar a las teorías de la reproducción, y muchos años después, digamos, tuvieron bastante impacto, con diferencias según los países, pero en muchos lugares fueron, sobre todo en América Latina, tomados como muy acríticamente, es decir, estos estaban hablando de sistemas educativos en sociedades muy integradas, donde todos ya tenían un nivel hasta medio garantizado de educación, y en sociedades de pleno empleo, de plena inclusión, y como les digo, de mucha integración social y muy estable. En América Latina se tomaron como muy acríticamente, como si ellos, hablando de Francia de los 70 o de Estados Unidos de 70 y pico, estuvieran hablando de la Argentina de los 90, de los 80 y pico, ¿entienden? Digo, hay que tomar el esquema de análisis, pero no necesariamente creer que todas sus posiciones van a ser válidas para nuestro sistema educativo. Sí, la idea de que sigue siendo válido el uso del concepto de reproducción para analizar el funcionamiento de la escuela. Pero no necesariamente todas sus conclusiones son válidas para todas las realidades históricas, eso quiero decir. Para que lo tomemos siempre como muy, todos los textos, muy críticamente, ¿no? Entonces, lo primero que digo, una cuestión de la que fue acusado Althusser es justamente por... Se lo acusó por presentar un esquema muy parecido al del funcionalismo, ¿no? Esto de que en realidad todo lo que hace la escuela es cumplir exactamente los requisitos de una economía y una sociedad capitalista, y que eso sucedía casi sin contradicciones, sin conflicto. A todo eso Althusser contesta después en un apéndice que hace, o sea, hace una revisión del ensayo y le dedica unas paginitas a contestar a sus críticos. Él dice que nunca se olvida, nunca se olvidó que todo esto sucede, todo esto que él dice sucede, pero sucede en el marco de la lucha de clases. O sea, la imposición ideológica de las clases dominantes tiene que hacer todo un trabajo por enfrentar otras ideologías que se estén oponiendo, por aplacarlas, por desarticularlas y por predominar en el conjunto de la sociedad. Aún así, los críticos de vuelta contraatacan y le dicen, bueno, pero eso no estaba tan claro en el ensayo. O sea, está en un apéndice, está dicho después, pero cuando se explica realmente el mecanismo, funciona de una forma además bastante aceitada y como si no estuvieran presentes también en los sistemas educativos las ideologías de las clases populares, ¿no? Entonces, lo que uno termina concluyendo es que cuando uno lee los planteos de Althusser, las ideologías son solo consideradas en su aspecto reproductor y nunca en su aspecto su potencial transformador, que lo tiene. Y él justamente dice que una cosa que le agrega potencia a ese funcionamiento del sistema educativo como aparato ideológico dominante es que el mismo sistema educativo oculta, justamente porque hay una ideología sobre la escuela que presenta a la escuela como neutra, y entonces oculta las funciones que en verdad cumple. ¿Ven esta vuelta de tuerca? La escuela que transmite ideología dominante es a la vez objeto de una ideología que oculta su funcionamiento real. Termina todo como muy... Y lo cierto es que es verdad que de hecho aún siguen subsistiendo la idea de las escuelas como espacios neutrales, donde todas las diferencias políticas, religiosas de origen quedan afuera. No, y también es cierto que tiende a reproducir, pero también hay que considerar los espacios contrahegemónicos, ¿no? Absolutamente, las figuras, o sea, como decías vos, ¿no? Las otras ideologías que pugnan por ganar el espacio, por predominar, por contradecir las visiones. Claro, es una lucha permanente. Justamente, de esto, a esto yo, mi argumento de la clase media va a ser, digamos, la idea de escuela como aparato ideológico fue interesante porque significó una superación de las historias liberales y tradicionales sobre la escuela, pero que la idea de la escuela como inserta en procesos de hegemonía y contrahegemonía es como un refinamiento de las teorías críticas porque permite ver las escuelas como campos de lucha y no solo como aparatos que cumplen una función, digamos, necesaria para el capitalismo justicia, sino escuelas como terrenos donde se dirimen luchas ideológicas, culturales. ¿Sí? Ya que a eso iba justamente, gracias. Fíjense, tal es así, digo, el fuerte peso que tiene, a pesar de lo que él diga, el fuerte peso que le da al poder que tienen las estructuras sobre los sujetos, para el Althusser, que él dice un párrafo a los maestros en el caso, no sé si lo han leído. Fíjense lo que les dice, ¿no? Después de que venga a hablar y toda la función de la escuela, dice... Hola. Bueno, les dice lo siguiente. Pido perdón... Pido perdón por esto a los maestros que en condiciones espantosas intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros, las pocas armas que pueden usar en la historia y el saber que eso lo tenía. Son una especie de héroes, pero no abundan, ni muchos, la mayoría... No tienen ni siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema que los rebasa y que los aplasta les obliga a realizar. ¿Entiende cómo van a hacer? Están tan lejos de imaginarse lo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela que la hace tan natural e indispensable y hasta bienhechora como la iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. Encima la buena voluntad que ponen actúa en contra de la mentira. Como siempre, en verdad el pensamiento de este tipo, la estructura tiene mucho, o sea, ustedes fíjense, también es una clave para analizar analizar siempre cualquier texto de sociología, ¿no? Este juego que se hace entre estructura y acción humana. ¿Eh? En este juego, en el que es una tensión que es permanente en la sociología, hay autores, corrientes que ponen un peso fundamental en las estructuras y descreen del, digamos, del peso, minimizan el peso de la acción del hombre, y otros que son absolutamente subjetivistas y desestiman las condiciones materiales. Siempre la sociología se mueve en esta dualidad. Justamente de esta dualidad, Althusser pone un peso fuertísimo acá. Y esto le está diciendo a los maestros, a pesar de todo lo que hagan, el sistema los aplasta y los obliga a hacer lo que no quieren. Bien, entonces, siguiendo, ¿no? Con algunos palos que le vamos a pegar al Althusser. Con, o sea, fue absolutamente claro en explicar cómo los sujetos se, son interpelados por las ideologías de las clases dominantes, cómo se convierten en sujetos que reproducen la sociedad. Pero, dice Sergio, no fue tan, digamos, no se preocupó por analizar y por explicar cómo los sujetos también se convierten en seres que luchan. O sea, sí, cómo conservan, pero no cómo luchan y cómo transforman. Por eso es lo que les decía antes. Vio la ideología solo en su papel conservador, reproductor, pero no en su posible papel transformador. Y de hecho, si uno analiza cambios sociales radicales, más o menos radicales, hay ideologías que estuvieron alentando, acompañando esos cambios sociales. Entonces quiere decir, digo, las ideologías pueden actuar en un sentido conservador de las relaciones de poder vigentes, pero también transformador. Y él se ocupó, por supuesto, solo de como de poner el foco de la mirada en el papel reproductor de la ideología. Por otro lado, volviendo como a la teoría de la reproducción, que sería como el marco donde uno ubica al Althusser, está el papel de hasta qué punto, decíamos, consideran o no estos dos elementos, el tema de las contradicciones y el tema de la actividad humana. O sea, para lo que ustedes saben hasta ahora, digo, adscribir a un planteo como el que hacen los teóricos de la reproducción, a esa explicación sobre el funcionamiento de las escuelas, significaría negar el papel de la contradicción. ¿Repito la pregunta? Sí. Si uno está de acuerdo con que básicamente los planteos fundamentales de la teoría reproductivista son así, ¿esto implica negar el papel de la contradicción? ¿Omitir la contradicción? ¿Las contradicciones no existen? ¿Por qué? A ver. Oculta la función. Claro, porque es... o sea, por la misma naturaleza de esas ideas. ¿Por qué le dice? O sea, es como todo... nace de un punto y tiene... O sea, está, parece causa-efecto. Muy así, muy lineal. O sea, como lo plantea, no tiene en cuenta, digamos, las otras... Vos me decís desde la teoría del reproductivismo. Sí, pero aparte de asustativo, creer que los sistemas educativos contribuyen a la reproducción de un orden desigual implica o no, es incompatible o no con la idea de incorporar el concepto de contradicción. No, ah, Ah, bueno, pero eso sí es difícil. Ella dice que lo que, Estela, dice que lo que ve una contradicción entre el discurso de la escuela sobre sí misma y el papel que está desempeñando. Bueno, yo digo contradicciones de clase, No está presente. Bueno, desde, por eso, hay que ver cada modelo. En principio, digo, lo que yo quería dar que pensar, lo que les quería plantear era que adherir a la idea de que la escuela reproduce, contribuye a reproducir un sistema capitalista no excluye la idea de contradicción, porque justamente la reproducción del capitalismo es la reproducción de sus contradicciones. ¿Sí? O sea, reproducir un sistema es reproducir lo que es ese sistema, y ese sistema inherentemente está vertebrado en base a una contradicción entre los intereses antagónicos de dos clases fundamentales, podríamos hablar de más. Entonces, reproducir el capitalismo, dice Fernández Enguita, que ustedes lo van a ver, autor muy interesante, es un español. Fernández Enguita dice, reproducir culturalmente el capitalismo es también reproducir sus contradicciones. O sea que adherir al planteo de la reproducción no significa negar que las contradicciones existen y que incluso se hacen presentes en la escuela, bajo formas diversas, distintas culturas, ¿sí? Hasta algunos en Estados Unidos analizaban, después se llamaron teóricos de la resistencia, analizaban fenómenos de resistencia en las escuelas, esto es, clases obreras o casi marginales, planteándose como una negación a la cultura intelectual, como una forma de resistir la imposición, ¿sí? O sea, muchas conductas que suceden en las escuelas pueden ser interpretadas como actos de resistencia, incluso cultural, aunque no sea consciente, digo, ¿eh? Y, por otro lado, la idea de que reproducir una desigualdad social es también reproducir la contradicción que caracteriza esa desigualdad. Y con respecto a la actividad humana, que un poco yo cuestionaba la poca bolilla que le dio al Tusser en su esquema, adherir a los planteos de las teorías de la reproducción no implica negar que los hombres hacen la historia, sino implica decir, la hacen con estos límites, ¿sí? Es lo mismo que yo les decía la vez pasada con el grupo de Traje, el Trágico. Es la idea de determinación en un sentido no como de predicción de lo que va a pasar, sino determinación es fijación de límites. Las escuelas están condicionadas porque son aparatos controlados institucionalmente. Hay muchísimos condicionamientos objetivos y subjetivos, pero esto no implica decir que las estructuras se imponen y que los sujetos y su actividad no existen o no inciden en nada en los resultados. De modo que, para sintetizar todo esto, estaría, uno puede cuestionar muchísimas, no puede cuestionar lo que quiera, yo cuestiono muchísimos planteos o formulaciones de aspectos particulares de la teoría de la reproducción, pero habría que, pensar que el mismo planteo, el mismo esquema teórico no omite ni la actividad humana ni tiene por qué omitir la identificación o reconocimiento de las contradicciones. Por eso digo, en sí mismo el reproductivismo no es funcionalista, ni es mecanicista, ni es determinista. Depende qué digas del nombre del reproductivismo. ¿Sí? Bien, entonces... Por otro lado, hablando como... cuando uno a veces escucha referencias a las teorías de la reproducción, pareciera que se trata como de una forma medio simplificada, de una especie de teoría conspirativa que plantea que hay dos o tres sujetos de las clases dominantes que se juntan para armar los contenidos escolares para... Parece que plantea una construcción de ideología. Él no analiza la escuela en particular, analiza el papel de las ideologías en relación a la cultura, al poder, pero plantea una concepción de ideología que recupera las cosas más interesantes de la teoría de Husserl y mejora, a mi juicio, muchas otras. Una idea mucho más sutil, más compleja. Primero, él dice, miren cómo define ideología, él dice, bueno, al igual que Althusser, no considera que la ideología sea un cuerpo de ideas, ¿no? Esto que a veces por ahí la visión más difundida de ideología, como un sistema de pensamiento articulado, formal, que entre sí no tiene ninguna contradicción, coherente, lógico, ¿no? Y fundamentalmente verbal, ¿no? Un sistema de ideas explicado en palabras, ¿no? Bien, él, al igual que Althusser, dice que las ideologías son algo más que son procesos sociales de interpelación. Procesos sociales de interpelación que constituyen la subjetividad de las personas. Buena pregunta. Es diferencia. Subjetividad de personalidad. Y él dice, bueno, personalidad es el objeto de estudio, por ejemplo, de la psicología, ¿sí? El producto de ciertos procesos psicodinámicos fundamentalmente inconscientes que se constituye más o menos en la primera infancia. Fundamentalmente es el del campo, es un objeto suyo del campo de la psicología, del psicoanálisis. Él en cambio va a decir que subjetividades son las esferas más intercambiables, más sociales de la persona humana, ¿no? Los aspectos más externos, más conscientes. Por supuesto, como siempre digo, no hay una distinción tajante en el sentido que no tengo una parte de mi cerebro que es mi subjetividad y otra que es mi personalidad. Solo que se refieren a fenómenos distintos y que se rigen por lógicas distintas. Digo, si la personalidad de los individuos está con más o menos a grandes rasgos definidos en la primera infancia, la subjetividad es este aspecto mucho más intercambiable y también más movible, más modificable, ¿no? En la personalidad es para ti afecta mucho de factores más sociales, más. Sí, pero también, digo, ciertas teorías psicológicas hablarían de lo innato, pero digo, por ejemplo, el psicoanálisis habla fundamentalmente de los procesos. ¿Está clara la distinción? Lo que dice Terbon es que las ideologías interpelan a los sujetos y interpelan a los individuos y los constituyen también en sujetos. Y que, fíjense, digamos, a ver, pregunto primero, ¿habría, digamos, qué sería ideológico y qué sería no ideológico para ustedes? Pongamos ejemplos. Ideológicas, cosas no ideológicas. Clasifíqueme el mundo en cosas ideológicas y cosas no ideológicas. Tienen 30 segundos. La categoría no ideológica no existiría, ya. Y por ejemplo, digo, un auto es ideológico. Y Sí, el acto es el símbolo del capitalismo, el acto. El auto es el símbolo del capitalismo, es el pico del capitalismo, el auto. Un ideológico. Escuchen. Está bueno, ¿eh? Todo no es ideología. Ahí tendremos... Ideología, ¿no? Y hay que ver qué es la ideología. Si quieres acomodar en cosas ideológicas, y vos decís, bueno, me voy a vivir los tres, uno de la burguesía, el auto, no, ahí está, el auto, no, es la auto, el auto, no, por ahí vamos, por ahí vamos. Lo que dijo, nombre, Noelia y un poco María, María, María, claro, el tema es este. Mientras algunas teorías sí consideran que hay cosas ideológicas, por ejemplo los discursos políticos son ideológicos, y otras cosas son naturales, ¿sí? Por ejemplo el pedido de seguridad es una cosa, digo, estoy poniendo así, mientras muchos sí, digo, creen que hay cosas ideológicas, mensajes ideológicos, y otros que son la verdad de las cosas, otros, como el Sustra, como Charbon fundamentalmente, dicen, no, como más bien como Charbon, dicen, no hay cosas ideológicas o no ideológicas per se, porque la ideología es una perspectiva de análisis, no es algo que caracterice a los objetos. Por eso, tenían todo razón y ninguno a la vez, digo, no, es cierto, hay dimensiones, como dijo Noelia, dimensiones de la materialidad, de la realidad, que son dimensiones profundamente materiales. Mi auto principalmente sirve para que yo me conduzca de un punto A a un punto B. Pero un auto, por ejemplo, en una publicidad en la que está asociado que tengas el último modelo, que tengas la mejor mina y que te vayas a la mejor casa y que todos sean felices y jóvenes, eso es una biología. Eso interpela la subjetividad. Interpela la subjetividad de los que miran esa propaganda. Entonces ahí se transforma en una cosa ideológica. ¿Sí? Todo es ideológico o no ideológico según la perspectiva de análisis. Y lo que Terror va a decir, es que analiza la realidad como ideológico, digamos, desde el punto de vista ideológico, en la medida en que esa realidad, ese proceso, tienda a expresar la subjetividad de los sujetos o a transformar la subjetividad de otros. ¿Sí? Algo se analiza como ideológico, digamos, sea un producto material, sea una canción, sea un discurso, sea el conocimiento del libro del manual del alumno bonaerense, en tanto conforma la expresa la ideología del que lo produjo y a la vez se dirige a interpelar la subjetividad, perdón, de otro. Expresa subjetividad e interpela, conforma la subjetividad. Ideología no, expresa la subjetividad del que lo produjo y tiende a constituir la subjetividad del otro. Y da un ejemplo que está muy bueno, porque él dice, en esta disputa ciencia e ideología, ¿no? Para el Tusser, todo lo que es ideología, o sea, ideología es conocimiento falso y, por supuesto, el único reducto de conocimiento verdadero es la ciencia. Bueno, él habla de la ciencia con el materialismo histórico, ¿no? Pero, quiero decir, fíjense, Charbon no hace esa distinción entre ciencia e ideología, porque dice... La ciencia es un tipo de discurso particular producido por un método que está, digo, que se sigue determinados pasos, sigue determinadas reglas, se da en un marco de relaciones en las que hay una comunidad científica que dice que tal cosa son ciencia en un momento histórico y tal cosa no. Pero él dice, fíjense, se los voy a leer porque está bueno, miren, en el caso de la ciencia esta ruptura, ¿no?, la ruptura con otros tipos de procedimientos, de discursos, significó el descubrimiento y la producción de unos modelos de determinación y la investigación sistemática de su funcionamiento. Sin embargo, el hecho de que la ciencia se construya como un discurso particular no quiere decir que su práctica permanezca o vaya a permanecer inmune a la subjetividad de quienes la practican, ni que sea incapaz de afectar la subjetividad de los miembros de la sociedad. Eso es de funcionar como ideología. Y fíjense los ejemplos que da. Dice, las obras de Adam Smith, de Marx o de Darwin, por ejemplo, pueden ser consideradas como obras científicas. Pueden ser consideradas y discutidas en términos de un discurso científico. pero también pueden ser evaluadas, estudiadas e investigadas como liberalismo económico, en el caso de Smith, como socialismo científico y como darwinismo social. O sea, una misma realidad, que es un discurso, digo, el discurso de Darwin, que uno ve, tiene una materialidad en el libro El origen de las especies, está su idea de la evolución de las especies. Bueno, eso yo lo puedo leer como una obra científica y discutirla en esos términos, y puedo ver en qué sentido se transformó en subjetividad al, por ejemplo, avalar la idea de la lucha por la supervivencia, la predominio del más fuerte, ¿sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo mismo del auto. El auto tiene principalmente una funcionalidad práctica, que es movilizar. Sin embargo, tiene muchísimas dimensiones ideológicas, que está puesto en una policía, que está asociado con ciertos valores, ¿sí? Entonces, se entiende o no como ideológico, lo ideológico es una perspectiva de análisis, y yo entiendo algo como ideológico o no, la medida que analizo hasta qué punto expresa subjetividad y a la vez produce subjetividad en otro. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Otra cosa que dice Terron, que a mi juicio está muy interesante, vieron que Althusser decía, las ideologías someten, porque digo, someten a un individuo, le hacen representar imaginariamente su relación con las relaciones de posición. Terron le agrega como una interesante vuelta de tuerca a esto, y dice, las ideologías someten, pero a la vez cualifican. Fíjate aquí. Cómo piensa el Estado, cómo, pero te dice también que es la sociedad. y tiene una persona que quizás no pertenece a la misma clase de los que lo pueden hablar. Sí, no hay una relación, no hay una relación entre clase, entre ideología y ubicación social. Exactamente, de hecho, el efecto del funcionamiento de la ideología es que vos, independientemente de que tengas o no ciertos intereses, y una ideología no declara. ¿Cuál? La política no dejaría de ser una ideología no declara. No, es, para mí es, la ideología política en general interpela a la gente en términos de cómo entiende una sociedad, está muy, sí, es muy, una ideología artística, sí. ¿Qué otra? Ideología es cultura, ¿cómo es? Ideología sobre la cultura, sí. El nacionalismo, por ejemplo, es un tipo de ideología que interpela en relación a cómo sos vos como miembro de un... de una nación, ¿no? De una clase social. El machismo, es una ideología no de clase, que nos dice a los varones y a las mujeres cómo somos, qué relación tenemos que tener, y por qué, cuán profundas son las diferencias, qué tipo de papeles desempeñamos unos y desempeñamos otros. En ese sentido, yo uso esa ideología, el sexismo, el machismo, para decir cómo esta ideología, a la vez que dice, les dice a los varones y nos dice a las mujeres, nos interpela diciendo no, ser mujeres es esto, ser varones es esto, con todo lo que, por ejemplo, vamos a encontrar, no, los hombres no lloran, las mujeres no manejan y cosas así, o la mujer tiene menos inteligente porque piensa menos el cerebro, que las mujeres. Bueno, o el hombre tiene la cabeza, no sabe dónde, la mujer tiene la cabeza. Y entonces, digo, a la vez, las ideologías, por ejemplo, el ejemplo del machismo, una ideología sexista nos dice, nos somete a determinadas interpelaciones que nos constituyen como sujetos, pero nos cualifican, porque seguramente esa ideología te está diciendo y a la vez te está dando capacidades para ser determinada mujer, para ser determinado, de determinada manera un hombre. Y lo interesante de esa, digamos, apertura que hace Terron es que acá, en este juego de sometimiento y cualificación, Terron ve la posibilidad de un conflicto y por lo tanto de cambio. Porque dice, se da históricamente la situación de, digamos, ideologías que siguen diciendo a quienes se interpelan, ustedes son así, pero digamos, que otorgan calificaciones que entran en contradicción contra las propias ideas a las que someten. ¿No? Se da en este juego de sometimiento y cualificación una posibilidad de conflicto. Imaginemos una ideología que someta a hacer determinadas cosas, pero digo, en definitiva, puedo dar el ejemplo de la mujer, digo, que de alguna manera es cualificada para muchas otras cosas y sin embargo todavía permanecen muy fuertes las ideas que la someten a determinada idea de rol que deben cumplir en el marco de una pareja, en el marco de una economía, etcétera, y ahí es un juego muy, que lo puede ver uno hasta en su propia biografía o en, no sé, en gente que tenga nada, pero como una cosa, no, pero digo, el conflicto no es el conflicto sería, no, yo no digo el conflicto con el marido, estamos mirando una cuestión ideológica. Claro, pero el conflicto no como, a ver, estoy aplicando el concepto, sería, el conflicto es que empieza a hacer ruido, muy caseramente, la calificación con la que fuiste, digamos, con la que sos, digamos, provista, con el tipo, el rol y las interpelaciones ideológicas que te fueron dirigidas. En la medida en que ese ruido existe, está la posibilidad de un conflicto potencial que puede derivar en deslegitimar esa ideología. ¿Se entiende? Sí, o sea, digo, está bueno lo que dice porque me parece que abre la posibilidad de empezar a entender un montón de procesos sociales que no son tan claros como que una ideología es siempre conservadora. Una ideología a la vez puede ser, digamos, puede llegar a generar procesos de cambio que la hagan incluso, que la deslegitimen a sí misma. Y una mirada conservadora puede ser, perdón, que el sistema como es, genera estos tipos de ideologías que no son de clase para ocultar. sí, eso es una cosa muy discutible. No, está bueno el razonamiento. Yo lo que digo es, para mí, o sea, esa es mi opinión. Muchos, por supuesto, teóricos, marxistas, analizan. La contradicción de clases no es la única que existe en la sociedad capitalista, pero sí es la principal. Yo tengo mi duda si se subordinan todas a la cultura. No hay una relación de uno a uno, o sea, porque uno podría pensar que sociedades que han superado la... que han superado la división en clases, siguen teniendo otro tipo de relaciones de opresión. Digo, sociedades socialistas, feministas, siguen teniendo opresiones de tipo de género. Yo no estaría tan segura, y además, bueno, en antropología he estudiado en sociedades digamos antes, sociedades no divididas en clases, la existencia de división sexual de trabajo, digo. Entonces, yo por supuesto creo que la contradicción fundamental de una sociedad capitalista es la contradicción de clases, pero no estoy tan segura de si las otras ocultan, porque a veces pueden servir incluso para cuestionar, para, digamos, cuando uno se cualifica para cuestionar una relación opresiva en términos de género, de etnia, por ahí están mejores condiciones para combatir otras relaciones de opresión. No es que necesariamente siempre pasa por ahí, no hay una receta, pero yo creo eso, sinceramente, creo que digo, combatir una relación de opresión puede llevarte a combatir otra, y a la inversa. Si vos, crees en una sociedad transformada en la que no haya opresión, digo, tampoco te va a ver por qué bancarse otro tipo de opresiones, digo, esa es mi opinión, en eso absolutamente personal. Por supuesto, yo creo que estas ideologías son las más importantes. No creo que estas oculten, me parece a mí que no sé si ocultan otras. Bien. Y por último, bueno, voy a saltar algunas cosas, pero hay un aporte que hace Termon que... Bueno, a mí como verán me gusta Termon. Es el libro de cabeza. No, me parece muy interesante lo que él dice. Pues, ¿sabes qué? Me parece que él es un tipo que nunca pensó en la escuela y te empieza a ver un montón de cosas de la vida, pero también de la escuela. Y lo que él dice, él habla de tres modos de interpelación ideológica. Creo que decimos que las ideologías son procesos sociales de interpelación. Bueno, él haciendo como una especie de intento de clasificación, habla de tres modos de interpelación. Y sirve para pensar en un montón de discursos desde cómo explica un programa, un noticiero en la tele de la pobreza o el hambre, hasta analizar un libro con el texto escolar, ¿no? Él dice, las ideologías nos interpelan a los sujetos y los someten diciéndoles, lo que es bueno, lo que existe y lo que no. Ahora vamos a ver qué efecto tiene diciendo lo que es bueno, justo, lindo y sus opuestos, o sea, lo que es injusto, feo, malo. Y en tercer lugar, lo posible y lo imposible. Una ideología de clase dirá lo que existe y lo que no existe en la sociedad, en términos de, ¿no? En la división de las tres clases. Una ideología no de clase dirá lo que existe y lo que no existe en relación a la feminidad, una ideología religiosa en términos de el mundo, el, digo, existe vida después de la muerte, ¿no? ¿Sí? O sea, esto se aplica a distintos objetos de los que, a los que te refieres a ideología. ¿Qué efecto tiene que una interpelación ideológica nos diga lo que existe y lo que no existe? Para generar, ¿qué efecto? Genera conflictos. Lo puede eliminar de él. Lo puede sacar como limita la capacidad de poder pensar que hay algo diferente. O sea, él ve un todo de conocimiento. Va a tener por ahí esto de una parte como un todo. O sea, sí, esta parte es del todo y no existe otra cosa fuera de esto. Vos decías también el conocimiento. Limita el conocimiento. Sí, ¿qué más? Genera práctica, en consecuencia. Genera práctica. O sea, lo que él dice es. Que una ideología nos interpele solo lo que existe y lo que no, genera un sentido de visibilidad. Más a saber cuál. De visibilidad y, por supuesto, de invisibilidad, ¿no? Más a saber cuál nada puede ser pensado. Como que le pone un límite a los anteojos con los que vemos la realidad. ¿Estela, te quedaste con algo? Dime. Te dice lo que no existe, lo que no, te niega que tal cosa exista. No es que dice. Pone límites a la visibilidad del mundo y de los problemas sociales. Ahora les voy a dar un ejemplo para ver clarito eso, ¿no? Nos dice lo que es bueno, lo que es justo, lo que es lindo y todos los contrarios. ¿Esto qué genera? Esto. Y como el otro genera la visibilidad, juicios de valor, apreciaciones, valores. La deseabilidad, o sea, genera la cuestión del deseo, de qué cosa merece ser, a qué cosa se merece aspirar uno. Y se estructura y normaliza nuestros deseos. Acá se estructura y normaliza nuestro sentido de visibilidad del mundo. Y acá nuestros deseos, nuestras aspiraciones. ¿Y qué pasa si...? Digo, cuando la ideología nos dice qué es posible y qué es imposible. Condiciona, limita, ¿qué cosa? Los cambios. La idea de cambio, la acción. Inmoviliza. Se estructuran y se normalizan nuestras aspiraciones, nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestro sentido del cambio. ¿Qué? Fíjense. Este siempre fue igual. La receta única, por ejemplo, para superar los problemas sociales o para hacer crecer una economía. Una economía. Sí, única, ¿no? Bien, sí. Digo, la idea. ¿Cómo visión en qué sentido? No, supuestamente una comunidad tendría que ver con eso, para que existe, no existe, para la comunidad, lo que es bueno, sí. Esto sobre todo, sí, sobre todo la composición, es el primer modo de interpelación, ¿no? Sí. La composición de qué. Miren lo que él escribe y uno lo podría pensar en relación al hambre, a la desocupación, digo, él dice que esto no solo es una clasificación, sino como que son tres líneas de defensa ideológica de un orden dado, ¿no? Un orden nos puede decir lo que existe y lo que no, ¿sí? Ideológicamente se nos interpela diciendo que existen la opulencia, la igualdad, la libertad, pero no existen la pobreza, la explotación y la opresión, ¿sí? Un orden puede dirigirse ideológicamente a través de distintos medios y estructuras, haciéndonos ver que existen estas realidades y que no existen otras. ¿Qué pasa, dice? Y esta línea de defensa ideológica es está articulado, porque digo, es tal la fuerza de la realidad que se impone mostrando que sí, que existe, por ejemplo, la pobreza. ¿Sí? Entonces no es verdad que es solo opulencia y libertad de decir, sino existe la pobreza que le pone, digamos, que hace que fracase esta línea de defensa del orden social. Él dice, en segundo lugar, quizá no es válida esa línea de defensa en caso de que deba admitirse la existencia de rasgos negativos, puede afirmarse que lo que existe con todo es justo. O sea, existe, por ejemplo, la pobreza, tanto como la riqueza, pero el orden social se escuda en la segunda línea de defensa. Bueno, existe la pobreza, pero es justa porque... Siempre. Y acá viene toda la ideología meritocrática. La frase de Menem, siempre hubo pobres. Siempre hubo pobres. Porque quieren las vidas ahí. Delincuentes. No tienen para comer, pero hay antenas de donde. Hay cigarrillos. Bueno, entonces, lo que existe, digo, existe la pobreza, pero sucede que algunos no se capacitaron. Y bueno, si estás conduciendo un remis, por ahí tuviera sentido computación, me pero no reconocen, no empiezan a reconocer como que distintos discursos apelan a distintas cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pero puede ser que sea más, digamos, tanto los que tuvimos la mala suerte de elegir mal, y que digo, porque un millón de pobres por ahí es entendible que puede ser justo, pero ¿qué pasa cuando hay 10 millones de pobres? Justo esto. Bueno, esta estructura ideológica se escuda diciendo, existe, admitamos que no es justo, pero es imposible de cambiar. Les aseguro que si ustedes miran con estas tres líneas de análisis, desde los discursos sobre los piqueteros hasta nuestra situación como país, hasta si se quieren también ideologías sexistas, ¿no? Digo, yo estoy muy ofensiva con machista, ¿no? No, pero digo, puede ser que exista en escuela cuando te dicen con este grupo. Ahora saben, ahora hay una onda de, como una especie de vuelta a la idea de la educabilidad de algunos y la ineducabilidad de otros. Yo estuve tomando, dice, la vez pasada con los chicos de los prácticos, yo les traje unas entrevistas mías de una investigación, dice, y bueno, y aparece como muy frecuentemente, cosa que me sorprendió, la idea muy biologicista de los límites del aprendizaje de los pibes. O sea, sin ningún tipo de miramiento de fundamento, es obvio que carencias en la alimentación deben producir, yo no estudié este tema, pero deben producir dificultades, y esas carencias se traducen en cuestiones orgánicas. Pero digo, esta idea de que el pibe pobre tiene un techo, un límite, esto es esto. ¿Sí? No es decir, no es bueno, existe, no es bueno, pero tiene un límite. No hay estrategia didáctica, ni hay posibilidad del docente de superar el límite de este pibe. Este pibe no puede aprender. Un buen maestro intenta desafiar eso y sacar lo mejor. Claro, lo que dice. Pero por más que sea en un privado o en un particular. No, pero por supuesto, lo que justamente yo veía que en el discurso de muchas maestras está asumido un sentido de la impotencia tan grande, que se traduce en argumentos muy, casi diría, de un prejuicio social, como poner un límite de un techo de aprendizaje a chicos por prejuicio social. Pero aparte lo tiene naturalizar. Exacto, no, es eso. Es naturalizar lo que es un producto social. También con lo que se lo forma y lo que pasó de decisión, también funciona como se dice. ¿Cómo? Claro, lo peor de todo es que esa gente carenciada, esa gente pobre, los mismos padres terminan creyendo que sus hijos tienen. Ah, sí. Una violación de su padre. Este pibe no va a ser antes, obviamente que no siga, porque yo pensaba que no va a ser antes. Sí, porque los somete. No actúa la ideología y los somete y los deja ahí tranquilos como para que no interfieren a la institución. Fracasó en la escuela, fracasó en la vida. Funciona bien. Nada más. Bueno, ¿les gustó todo lo que vi? ¿Cómo? ¿Cómo comete la ideología, el grupo? pobres. Una cosa que quería arreglar y pasamos a y interpelan a la escuela como que tienen derecho y también. Ya, se te lo convencieron de que tienen que ser. Además, lo que dice, hay ideologías posicionales, ¿no? Por ejemplo, hay ideologías posicionales que, digamos, califican, interpelan para relacionarse con un otro, ¿no? Una ideología nacionalista es una ideología que te dice a vos, Argentina, cómo debes, cómo sos, y te dice cómo son los otros, ¿no? Una ideología de clase interpela al sujeto burgués diciéndole cómo es él, pero también cómo es la manera que debe tener de relacionarse con el que no es él, con el que no es como él. Entonces él dice que todas las ideologías posicionales que hablan de relaciones son egoideologías, o sea, ideologías de sí mismo, ¿no? Y a la vez alterideologías. Pará. Alter es de otro y sí, ego es yo. Entonces, imagínense, una ideología ego ideología y alter ideología. Una ideología posicional siempre es una ego ideología y una alter ideología, claro. En el sentido que ¿cómo define cómo es el otro? La ideología, digamos, la ideología burguesa, la ideología de clase, a la vez de decir, o sea, de interpelar a los sujetos pertenecientes a esa clase, a decirles cómo son, por qué su situación es justa, por qué no gozan de los privilegios, sino de algo que es el orden natural de las cosas, etc., les dice, o sea, proporciona una alter ideología de las otras clases. En el ejemplo de hacer el machismo sería una egoideología de la masculinidad y a la vez una alta ideología de la feminidad. Claro, dice Sebón esto. La alta ideología es como la dimensión ideológica de la relación con el otro. ¿Sí? O sea, como que tienen un carácter dual. No está diciendo nada nuevo, solo que le ponen un nombre lindo. Entonces, la anterioridad remite a la forma de relacionarse con el otro, con el que no es de mi grupo, de mi clase, de mi nación, de mi religión. Es una ideología religiosa, una ideología religiosa en general. Es una ideología, es una anterioridad de los que no son creyentes. Y no necesariamente en contradicción, son complementarios, digo. En mi relación con el otro, de alguna manera me conduciré armado de la cabeza y de las prácticas, acordes a cómo creo que es el otro. Eso es, nada más que eso. Bueno, damos una vuelta de página. Nosotros vimos, bueno, estas dos cuestiones, y nos queda el tema de la hegemonía. Yo les había planteado al principio de la clase situado un poquito como, o sea, temporalmente el origen del concepto según Gramsci, ¿no? Y yo les decía que si bien el concepto de hegemonía primero se usó como dominio entre países o dominio de una clase sobre otra, en el pensamiento de Gramsci cobró un nuevo sentido, una nueva definición. Digamos, para él el dominio se circunscribe a la coerción directa o efectiva a la que se apela en tiempos de crisis, en tiempos en que justamente la clase dominante no puede ser dirigente, es dominante pero no logra dirigir el conjunto social. En cambio, la hegemonía, dice él, mientras la, digamos, el dominio explica la situación, digamos, apela al dominio en tiempos de crisis, él dice que la hegemonía es pretende explicar esas situaciones más frecuentes, que en realidad son las situaciones normales, donde no hay crisis y donde hay la sociedad unida por un entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales, culturales, que hacen, purifican ese proyecto de las clases dominantes y que lo hacen justamente aceptado, ¿no? Y un poquito como voy a relatar por qué surge la preocupación de Gramsci en esta cuestión. Él está en un momento en el que predominan ciertas tesis como catastróficas que preanuncian el fin del capitalismo, el fin de la burguesía. Entonces, él empieza a ver que a diferencia, por ejemplo, de la sociedad rusa, las sociedades capitalistas avanzadas, industriales, digamos, la revolución tenía muchos más obstáculos, el cambio social no parecía tan a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque las clases dominantes en esas sociedades avanzadas tenían como más, digamos, reservas políticas y organizativas que hacían que no se desestabilizara tan fácilmente el poder. Entonces él desarrolla a partir de esa preocupación, empieza a pensar en cuáles son las estrategias adecuadas de la lucha política de las clases dominadas en sociedades occidentales y avanzadas, no sociedades casi premodernas, ¿no? Entonces, a partir de eso revisa los planteos del marxismo y empieza a darle justamente un papel muy importante en la estrategia política de las clases populares a la cultura, a la esfera cultural. Él dice que la cultura y la sociedad civil tienen un peso importante como elementos para construir una nueva hegemonía política. Y lo que hace justamente, digo, el concepto de hegemonía se inscribe en este teórico, en el concepto ampliado de Estado. ¿Sí? Concepto ampliado de Estado. Él extiende la idea del Estado, la hace trascender el aparato político del Estado para... Así que todos somos funcionarios del Estado. Claro, para abarcar a la sociedad civil y a cualquiera de los órganos que componen la sociedad. Y como en ese sentido Althusser lo toma, porque es independiente del estatus jurídico de la institución de la que se esté hablando. No importa, digamos, si es una organización privada o pública, sino si contribuye a mantener la dominación de la clase dominante. Y en ese punto divide sociedad política de sociedad civil. Justamente, el Estado dice es sociedad política más sociedad civil, la suma. Y en otros términos lo define como la hegemonía revestida de coerción. Y yo, digamos, fíjense cómo esta nueva manera de ver el Estado se vincula o tiene una consecuencia en la forma que se plantea la estrategia política de las clases dominadas para superar su situación de dominación. Yo creo que lo que importa, y realmente el poder en la sociedad está en el aparato político del Estado nada más, mi estrategia va a ser la toma del poder, la toma del Estado. Él cree que en las sociedades capitalistas se puede, digamos, hay que plantear una nueva forma de estrategia política que es la lucha por la hegemonía, la lucha por la sociedad civil, como incluso anterior, como condición para la lucha por el Estado, con el Estado en sentido restringido. Dice, mira lo que dice, un grupo social puede y hasta debe ser dirigente antes de conquistar el poder gubernamental. Fíjense que todo esto, ¿en qué sentido involucra a la escuela, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver esto que se llama la escuela? La escuela es enorme. Ese es el modo en que, digamos, le llega a las clases populares la filosofía de los que sí tienen condiciones de elaborar juicio en el mundo, ¿no? Como una costumbre familiar que la cultura es. Sí, pero más bien el sentido común se, sería como la, el discurso, la, las, los conceptos que hacen, por ejemplo, determinadas prácticas buenas o malas. Por ejemplo, si el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Eso es una máxima, una frase de lo más común que tiene una filosofía disgregada, caótica, y que también se puede, que también se puede contradecir con otra que forma parte de mi mismo pensamiento. Alguien, digamos, no con mucho, no con mucho madrugar, sino con una temprana. Quiero decir otro. O el que nace barrigón y se mira con la paja. No, no, madrugar, se amanece temprano. Al que nace barrigón es el bueno, y por último, él dice, se puede pensar, a ver, se puede pensar la sociedad civil como la dirección ideológica de la sociedad por parte de la clase dirigente, que articula tres niveles. ¿Cuál era? A ver. La tercera es la dirección ideológica de la sociedad, pero él en este... Acá quiere llamar la atención sobre las condiciones para que eso sea posible. El mito tiene que haber una estructura, una ideología, sí, una cosmovisión, un sistema de ideas que expresa la visión de la clase dominante, una estructura ideológica, por ejemplo, un aparato institucional como la escuela, organizaciones que crean y difunden ideología, ¿sí? Lugares donde se crea ciencia, donde se crea pensamiento filosófico, y material ideológico de difusión, por ejemplo, de esta ideología, o instrumentos técnicos para la difusión de esa ideología. Pero eso es menos importante, ¿sabes? Lo que les quería decir es que la sociedad civil, en el ámbito de la hegemonía, la sociedad política, es el ámbito de la coerción, ¿no? Fíjense cómo define él sociedad política. Es el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activa ni pasivamente, pero está preparado para toda la sociedad en previsión de momentos de crisis, en el comando y en la dirección, casos en los que no se da espontáneamente. Es decir, siempre hay un juego entre coerción y consenso. Son, digamos, se articulan mutuamente, se alternan. En los casos en los que justamente la clase dominante no logra ser dirigente, se apela a mecanismos de coerción para garantizar el control de esas clases del conjunto social. En tiempos normales, dice Gramsci, lo que funciona es esa articulación de fuerzas sociales, políticas y culturales en torno a la aceptación de un proyecto, el proyecto de sociedad de una acción que se está. ¿Sí? Pero no se impone coercitivamente. Pero de la hegemonía se logra el consenso activo. No solo una adhesión pasiva, bueno, me van puesto porque no hay otra. Sino, se termina creyendo que eso es lo que uno... Eso es parte de los propios intereses. O sea, es un consenso activo, ¿no es? Claro, no es no es manipulación ideológica ni propaganda. La hegemonía es una incorporación de valores, ideas y prácticas de las clases dominantes que se hicieron cuerpo, que se encarnan en los sujetos. Sí, que la hegemonía alude a un conjunto de ideas, de valores, de prácticas, esas cuerpos encarnadas. Las que las prácticas terminan, o sea, las prácticas y las ideas se confirman mutuamente. Y en este texto que ustedes tienen, en el uno, porque dice, ideología no es mentira, hegemonía tampoco es algo mentiroso, que fácilmente puede ser demostrado como mentiroso y punto, ya está, me deshago de esa hegemonía. La hegemonía tiene parte de verdad, la ideología también, en el sentido, lo que confunde es que justamente hace, concibe el todo por la parte, o sea, hace ver la parte como si fuera el todo. pero no es una, eso, un discurso, o sea, una manipulación de la conciencia. Sí, pone un ejemplo muy bueno que es el tema de la salida de la Puesta del Sol. Ah, está bueno. Está, ahí se comprende muy bien con este ejemplo, porque claro, lo que yo veo en realidad, o sea, no es una mentira, para mí el sol se pone, se sale y se pone. Pero en realidad el sol nunca sale y se pone, el sol siempre está en el mismo. Pero desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista nuestro, el sol se pone, sale y se pone. A una hora y otra. Y otra cosa que hablamos mucho es con la gente del instrumento, no se va a dejar. El tema es que la ideología se confirma en prácticas, es decir, tiene elementos entre comillas de verdad. Sí, claro. Cada cosa burda que se dice, ¿no? Pero es un discurso que justifica la pobreza de algunos, ¿no? Esa idea de que, bueno, los pobres en realidad se compran cigarrillos, porque no ahorran los hijos, tienen. O la gente puede tener de televisión. Bueno, eso no quiere decir que no pueda tener momentos de verdad, que prácticamente se pueda comprobar que eso sucede, sino que el marco de explicación es tomar eso como un indicador de que entonces no le hace falta. O que porque no ahorran, entonces son. No le hace falta. Están viviendo mal porque compran cigarrillos en vez de comprar. Una análisis muy simplista, muy. Digo. Y está bueno porque para pensar en la escuela, una de las ideologías esta que se encarna en un discurso como el de la teoría desarrollista, la idea de que la escuela es un motor de movilidad social ascendente, es una idea, entre comillas, es ideológica, y a la vez tiene un momento de verdad, en el sentido que se confirma individualmente. Digo, yo soy hija de una mamá que no terminó la primaria y un papá que terminó la primaria, y yo he hecho una maestría, digo. Y seguramente mis condiciones de vida son superiores. En la biografía de muchos sujetos se confirma el proceso de movilidad, pero lo mentiroso, entre comillas, lo tramposo está en tomar como una movilidad social lo que es una movilidad individual debido a la suerte, al mérito y al. Pero de pocos. Pero no es verdad que la clase pueda. Pero no es verdad que las clases cambien de situación vía el conocimiento. Y puede suceder que individuos aislados mejoren su situación respecto a su origen social a través del desempeño que hayan tenido en el sistema educativo. O sea, ahí es, tenemos que tener ese cuidado al ver, ¿no?, la ideología o la hegemonía como como mistificaciones de la realidad, sino como complejos y sutiles procesos que hacen derivar muchas otras inferencias de algunos datos prácticos reales. ¿Sí? Y que no son solo que no realizan solo nuestra conciencia, sino que se hacen prácticas. Esa es la otra vuelta de tuerca que lo hace tan complejo y tan difícil también para generar verdaderos cambios. Entonces, ¿qué era ese? Bien. Yo, para terminar entonces, ¿qué aporte? Digo, algo ya dijimos, pero ¿qué tipo de utilidad, de aporte nos puede dar este concepto para pensar la escuela, para pensarnos a nosotros como docentes? Para pensar a nosotros como futuros licenciados en educación, licenciados en nivel inicial, para pensar el conocimiento. No hay una sola manera de ver las cosas. Bien. ¿Y en eso está involucrada la escuela? La escuela puede dar instrumentos para facilitar o para desarrollar las necesidades de los profesores. Entonces, una derivación que se... ¿Tu nombre? Alejandra. Una derivación de lo que vos decís es, entonces, como dice Apple en el texto que ustedes vieron, hay que situar el conocimiento escolar, y sabemos que no hay una sola división de las cosas. El hecho de situar el conocimiento escolar es preguntarse quién lo produjo, qué visiones representa, qué visiones oculta, la idea de analizar el currículum, confrontarlo, el currículum, vieron que se habla de currículum no, real, currículum oculto y nulo. Todo eso que no entra en la escuela, se denomina currículum nulo. Ya. El mismo conocimiento, el docente y la escuela como... aparato institucional, ¿no? Las tres cosas habla de situar. Yo volviendo un cachito con el tema del conocimiento, fíjense que lo que nos hace ver esta perspectiva es ponernos no solo en la lógica de la distribución, cuánto conocimiento le llega a los chicos pobres, lo que yo digo. En la sociedad hay un problema porque algunos aprenden menos. Bueno, no es solo la lógica de la distribución, sino la lógica de la producción de conocimiento, lo que hay que tener en cuenta. No solo cómo se distribuye equitativamente, que por supuesto todos deberíamos tender a que haya una distribución democrática de conocimiento, pero lo que importa es qué conocimiento. O sea, ¿quién produjo ese conocimiento que circula? Entonces, por un lado nos sirve para ver, situar el conocimiento y hablar, y corrernos también, o sea, incorporar la pregunta por la producción y no solo por la distribución. Después, como dijo esta, situar el propio docente. Fíjense que en esta distinta forma de explicar la sociedad civil que tiene Gramsci, habló de la ideología, de la estructura ideológica, de los que producen y de los que difunden. Para Gramsci, la idea, digamos, que tiene el intelectual, el docente es un intelectual, ¿sí? En tanto, difunde y hasta produce ideología. Claro, entonces, considerar, digo, en un sentido, él amplía el concepto de intelectual y dice que todos somos intelectuales, lo que pasa es que algunos no tenemos en la sociedad la función de intelectual. Pero intelectual también es el que tiene cero grado de escolarización, porque tiene unas ideas sobre el mundo, sobre su propia situación. Entonces él rompe con eso, todos somos intelectuales, solo que algunos cumplimos la función de intelectual. Y le da mucha importancia a los difusores de cultura. Y ahí tenemos todo al maestro. Entonces, preguntarse por qué, o sea, cómo es, qué ejercicio de función de intelectual tienen los docentes, tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y por último, la escuela, situar la escuela es ubicarla, como vos dijiste, en el marco de una esfera cultural, donde hay como parte de la sociedad civil, ¿sí? Y ubicarla como venimos a señalar, como una esfera donde no está dicho, o sea, donde se intenta garantizar el consenso activo, o sea, la hegemonía, pero también se producen y circulan otros significados que pueden ser contrahegemónicos. Quitar el conflicto. Incorporar el conflicto como una categoría, claro. Sí. Bien, y yo para terminar, porque esto ya creo que estamos muy cansados, la idea sería alguna. Cuando yo decía, ¿no? Estas posibles derivaciones del pensamiento de los críticos en lecturas mecanicistas o deterministas sobre la educación, por ahí el apropiarnos en serio del concepto de hegemonía sirve para evitar esas lecturas mecanicistas y deterministas de la educación y de su papel en la reproducción, porque justamente lo que aluden es a los procesos, digamos, de garantía del orden, del consenso en torno a un orden social, procesos activos en los que el mismo sujeto está involucrado, que por lo tanto si está involucrado puede desinvolucrarse, puede, ¿sí? Generar prácticas que contradigan eso en lo que está involucrado. Quiero decir, a pesar de que la hegemonía logra el consenso en torno a un proyecto de sociedad de las clases dominantes, no deja de ver el papel del sujeto y la actividad humana. Capacidad de hacer cultura. Claro, algo que parece que está perfecto en clase y no lo puede romper. Sí, y de hecho que Gramsci lo que dice, bueno, dejemos de pensar solo en tomar el aparato del Estado, lo que hay que hacer es transformar la sociedad civil, su forma de ver el mundo, sus relaciones, no sé si de alguna manera se está diciendo, hay un papel para la actividad de los hombres y hay un papel para el sujeto. Y de hecho es inherente al mismo concepto de hegemonía, es inherente el de contrahegemonía. Porque si no, no habría, o sea, si no hubiera una, no podría haber la otra. Tal cual, son inherentes, son conceptos que por definición hacen un juego, ¿no? Y bueno, para terminar, yo decía, pensando en estas tres cosas que nos dice Apple, ¿no? Situar el conocimiento al docente y a la propia escuela. Quizás, digo, como balance mío, de alguna manera, pues, alguna lectura que he hecho por ahí, me parece que lo que está más avanzado se me ocurre que es esta tarea, ¿no? En general, digo, desde las perspectivas críticas se han analizado textos escolares, se han hecho estudios, digamos, con observación de clase, con etnografía, para ver qué conocimientos circulan. Me parece que por ahí lo que yo veo, pero es una apreciación personal, es que lo que hay menos trabajo acumulado y lo que hay más, en aquella cosa en la que hay más tarea para hacer es analizar las prácticas y las relaciones sociales materiales, no solo lo discursivo, porque digo, vos podés de alguna manera poner un contenido alternativo al mismo aparato institucional, a las mismas relaciones, reproduciendo las mismas prácticas, y eso no es suficiente para transformar. ¿Sí? Entonces, digo, creo que un concepto que puede ser piola en este sentido es discutible, es mi posición, pero el concepto de hábitos de Bourdieu, lo que nos aporta es el entender el involucramiento del sujeto, ¿sí?, con sus propias prácticas. Él dice, el hábito son esquemas de apreciación, de pensamiento y de acción, y es una parte del capital cultural, que es el capital cultural incorporado, ¿no? Él habla de tres estados del capital cultural. Él habla del capital cultural institucionalizado, que sería, por ejemplo, ¿qué cosa? Otro, digo, capital, la familia, o sea, todo lo que la cultura creó puesto en instituciones, el capital cultural objetivado, por ejemplo, los libros, los discos, las obras de arte, las herramientas, son formas de la cultura que se tradujeron en objetos. Un martillo, un tractor, un auto. El objeto ideológico auto. Sí. O sea, capital cultural puesto en instituciones, puesto en objetos, e incorporado. O sea, puesto en nosotros. Eso cuerpo. Este es el hábito. ¿Sí? Entonces se refiere a este tercer estado del capital cultural, cuando dice el hábito es el conjunto de esquemas de pensamiento, de apreciación y de valoración y de acción que se han hecho carne en nosotros. Que los consideramos como algo innato, pero fueron producidos, fueron producto de una acción. La mano A ver. Y el manejo de la mano de la cultura. Por ejemplo, claro, pero consideramos innato porque digo, naturalizamos lo que es producto de una historia. Y eso permite ciertas prácticas e impide otras, digo, no es solo la lectura represiva del sentido que impide cosas, permite, porque limita e impide. Como Foucault insiste mucho en esta lectura no represiva, sino ver lo que produce, qué produce, no solo que impide, ¿no? Thank you. Sí, yo se la leo una frasecita acá. Estamos por concluir la sesión. No, ¿quieren pasar hoja para firmar? No, es la de práctico. Ay, no firmamos. Bueno, me deja la sala de cierre. No, le quería leer una frasecita de un libro de Bourdieu, Meditaciones Pascalianas. Ya no le gustó, ya no le por Pascal, él dice, el hábitus está constituido por esquemas de percepción, apreciación y de acción, escuchen, que permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico basados en la identificación y el reconocimiento de los estímulos condicionales y convencionales. Bueno, digo porque esto se marean ustedes, no me... así como engendrar sin posición explícita de fines ni cálculo racional de los medios unas estrategias adaptadas y renovadas sin cesar, pero dentro de los límites de las imposiciones estructurales de las que son producto. Trabajando en el limpio. Bourdieu la pobre, era divino, pero ¿cómo escribía, hermano? El hábito. No, es divino si lo lees, pero así no puedes, no se puede. El hábito se engendra prácticas adaptadas a las estructuras. ¿Sí? Que sirven a la vez para reproducir esas estructuras. Sí. O sea, el hábito es producto de una acción estructural y a la vez el capital, capital incorporado hecho cuerpo termina generando prácticas que mantienen las estructuras. Eso es práctico. No, lo que uno hace una cosa y cerró. No, lo que quiero que vean en contraposición al Tusser es que simplemente él hace mucho peso en la conservación, digamos, social y cultural, sin tanto predominio de lo discursivo, de lo ideológico discursivo. Le da mucho énfasis a las prácticas reproductoras, esas pasadas por el cuerpo. Él dice, el orden social penetra en los cuerpos, no solo penetra en las cabezas. Y esto lo quería marcar como diferencia de algunos discursos en educación que dicen que todo es formación de la confianza. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias por soportarme.